Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Hoy uno de los títulos de unos principales diarios del país habla de apocalipsis, y a mí se me había ocurrido garabatear la idea: el apocalipsis en estos tiempos será televisado en vivo y en directo. Es otra de las imágenes que a uno se les ocurre. Natalia Palmeiro, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida. Buen día, Carlos, muchas gracias. ¿Anda bien? Muy bien, gracias. ¿Eh? Bueno, me alegro mucho. ¿Usted vio las imágenes? Me imagino que sí. Vi las imágenes, sí, terrible. Imágenes del horror, aparte las cifras espantosas, más de 1000 muertos, 100.000 desaparecidos. Es terrible lo que está pasando. Es impactante, es impactante. Además, esa cuestión de que la ola y el tsunami estaba siendo esperado por diferentes pueblos hermanos de América Latina, en Ecuador. Yo lo escuché a Correa con mucha preocupación decir, no sabemos qué es lo que puede llegar a las costas del Ecuador. Sí, en un principio me da la sensación que se agrandó todo desde este lado para estar atentos, ¿no? Creo que finalmente va a ser mucho menor a lo que se podría esperar, pero digo, ojalá. Pero sin duda Chile, que ha sufrido un terremoto violento, terrible, hace muy poco tiempo, fue de los más alarmados, sin duda. Los resúmenes de imágenes por los distintos canales te mostraban imágenes de terremotos de la década del 60, una o dos. De la década del 70, una, dos o tres. De la década del 80, cuatro. De la década del 90, cinco. Del 2000 para acá, más de 10. Esta cuestión de la frecuencia, por más que nos diga que no es ni Dios ni el demonio, como sale en un testimonio, creo que en el diario La Nación, sino la geología, da la sensación que la geología en todo caso está respondiendo a ciertas alteraciones al medio ambiente que no son ajenos a la voluntad de algunos intereses siempre mezquinos que buscan lo suyo en contra de las mayorías también del planeta. Me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta. Es buena la frase, ni Dios ni el diablo la geología, pero ojo que la geología nos está diciendo en la historia reciente que esto es cada vez más frecuente. Me gustó mucho la frase de Obama en el saludo al pueblo japonés cuando dijo: este evento nos recuerda cuán frágil puede ser la vida. Es cierto, es cierto. Nati, ¿le cuenta a nuestra gente cómo se puede comunicar con nosotros? Espera, por supuesto, vía teléfono al 4535-5900 o 011-4535-5999. Tenemos un mail también. A ver, dígalo. Que es sobrelahoraradio@gmail.com. Nos pueden ubicar por Facebook. Bien. Como Sobre la Hora. Ahí publican en el muro o nos mandan mensajes privados. O chatear en el momento del programa. Chatear en el momento, por supuesto. Y también tenemos un Twitter. Ah, no me diga. Le digo. ¿Y eso cómo hace la gente? Y la gente nos busca como SLH, SLH Radio. Mire usted, así y que ahí tenemos Twitter. Claro. Pero me siento un tipo... Estamos súper avanzados. Del tercer milenio, ahora sí, tengo Twitter en un programa. ¡Qué perdón, cosa fenomenal! Y tomando Twitter, ayer a la mañana quienes estábamos trabajando en las radios, la mayor información llegaba a través de Twitter. Me contaba Sol Frontini eso. Yo estaba siguiendo a partir de las 5 de la mañana a un español radicado en Japón que iba subiendo imágenes todo el tiempo. Iba contando, era el minuto a minuto de lo que vivía un ciudadano común en la ciudad de Tokio en este caso, ¿no? Pero temblaban las cosas, decía, caminamos por la calle, tengo que volver, son 10 kilómetros, tengo que irme caminando. Y caminaba y mostraba la fila de gente tratando de encontrar una cabina telefónica para llamar porque los celulares habían colapsado. Todo era a través de Twitter ayer. Mirá vos cómo se impone esta cuestión de la inmediatez que produce la tecnología. Ahora, lo que le decía hoy a Sol, que esta inmediatez de la noticia, sin embargo, no da para explicar por qué pasan las cosas. Allí no, en donde surgen entonces las necesidades de los diarios, de las revistas, todavía la idea de la explicación de los por qué. Allí es cuando todavía tienen vigencia los diarios. Y me dice Sol, eso sí, cuando se termine tu generación, me decía Sol, es probable que los diarios dejen de existir. Es que ayer, por ejemplo, era muy evidente como los portales online de noticias, Clarín, La Nación, Perfil, todo, no habían llegado a la noticia a las 5 o 6 de la mañana. Y sí llegaba y a partir de Twitter. Sí, por las redes sociales. Ya estaba totalmente llena de información y de imágenes viniendo directamente desde el Japón. Realmente impactante. Y más allá de esto, que, insisto, me da la sensación que nos puede poner en el lugar que tenemos en el cosmos para pensar que realmente nuestras diferencias hay que achicarlas, porque la vida humana es realmente muy frágil y que hay que abrazar a nuestros hijos, como dice Carl Sagan. Lo importante es que aquí en estos arrabales del mundo tenemos una serie de cuestiones sobre las cuales vamos a estar charlando en la mañana de hoy aquí sobre la hora por Radio Splendid. Vamos a estar hablando de los problemas en la ciudad de Buenos Aires, que vuelve a surgir con esto de la ocupación de viviendas. ¿Cuál es la política de Macri, si es que tiene alguna política? Vamos a estar hablando con Pino Solanas, candidato a presidente de la Nación por Proyecto Sur, sobre lo que fueron en esta semana las distintas movilizaciones de la Asamblea de Ciudadanos en toda la región del noroeste, en donde la riqueza minera, que es de todos, termina siendo de pocos y en manos extranjeras. Justamente ayer, que se cumplieron 62 años de la Constitución del 49, una constitución formidable, en donde en el artículo 40... se habla, entre otras cosas, de la propiedad imprescriptible de los bienes minerales como recursos del pueblo. Es muy interesante para pensar eso en secuencia histórica. Está con nosotros ya en nuestros estudios nuestro querido Víctor de Genaro, que no se vino con la camiseta granate, pero se vino con una camiseta verde color esperanza, que va a estar contando además cómo viene esto de ir constituyendo una historia política de la esperanza para las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Así que tenemos muchísimo material y nos vamos a comunicar también con la referente mapuche de la comunidad de Santa Rosa del Eleque, Rosa Rúa Nehuelquir, que fue una de las que más peleó por recuperar la tierra de sus ancestros y que un juez de la provincia de Chubut le dio la razón, no a ellos, a pesar de que la Constitución le da la razón al pueblo mapuche, sino que se lo dio a Benetton, lo que marca hasta dónde están extranjerizadas las tierras en la Argentina y cómo la justicia falla a favor de los poderosos, que justamente no son los pobladores históricos de estas tierras, Alejandro. Y también nos vamos a ir al sur, a Santa Cruz, más puntualmente, para hablar con Alejandro Garzón, nuestro compañero secretario general de ATE y de la CTA, para que nos cuente un poco desde allí, ¿cómo está esa situación en la provincia de la Presidenta? Donde no todo es color de rosa, sin duda, ¿no? También vamos a estar charlando de algunos números sobre la cuestión energética. Hubo un muy buen documento de exsecretarios de Energía a nivel nacional durante esta semana sobre lo que está pasando con el consumo de las reservas de gas y de petróleo, que deberían ser de todos los argentinos, pero que está en manos de muy pocos. De eso también vamos a estar charlando. Y vamos a hacer memoria sobre una experiencia histórica maravillosa ocurrida el 16 de marzo de 1974. El triunfo del pueblo de Villa Constitución, solidarizándose con la Unión Obrera Metalúrgica en aquello que se conoce en la historia regional como el Villazo. 16 de marzo de 1974. Así que, Nati, si usted quiere, si tiene ganas, repetimos nuestras vías de comunicación para que la gente se comunique con nosotros. 4535-5900 o 011-4535-5999. Después le voy a contar que estuvimos por el norte profundo de la provincia de Santa Fe y estuvimos en una localidad que se llama Ceres, que siempre es noticia porque hace mucho más calor que en el Chaco, que en Formosa, en Santiago del Estero. Y cómo la falta de agua al lado del río Paraná es algo que todavía suele ser inexplicable para los que habitamos aquí en la Argentina. Y ya que estás hablando de falta de agua y demás, te voy a contar la obscenidad que sucede en Formosa, donde el gobierno provincial gasta más de 50 millones de pesos en un estadio mientras la gente se muere de hambre y nuestros compañeros de la comunidad aborigen La Primavera y demás no tienen ni agua para tomar. Impresionante. Este es el menú para este desayuno al uso nostro que le preparamos todos los sábados aquí en Sobre la Hora por Radio Splendid. Primer tema musical de la mañana y luego continuamos seguramente ya con Víctor de Genaro aquí en los micrófonos. estaba entonces Piazzolla con Verano Porteño. Nada menos, Verano Porteño, Piazzolla, ayer cumplía 90 años. Y Víctor, ¿cuál es tu comentario sobre esto que escuchábamos? Que recién lo hacía así, comparto. Sí, me agarró en el aire. Sí. No, sí, yo comparto. Este tango, uno... había una propaganda. Ajá. Había una propaganda que mostraba imágenes de Buenos Aires, de Corrientes, a la tarde, con este tango, sobre este tango. Creo que lo de un vino. Pero yo siempre sentí que este tango realmente respira verano. ¿Vos sentís esto? Te transmitía verano. Yo tuve la suerte de escucharlo en el Teatro San Martín, este tango tocado por Piazzolla. Era muy joven. Éramos jóvenes, y fuimos al Teatro San Martín y nos encontramos con esa orquesta impresionante. Y este tango me impactó siempre, Verano Porteño, ¿no? Como Adiós Nonino. Seguro. Bueno, hay tanto, ¿no? Tanto que se... De Piazzolla. Pero este, verano. Falta el chaparrón, ¿viste? El chubasco, que después levanta más humedad. La tormentita de verano, bien porteña, que te limpia todo y te saca los iones positivos que vos transmitís hoy. Así que adelante con los faroles. Vamos con distintos copetes y ya vamos a estar hablando con Víctor de Genaro. Usted ya lo escuchó aquí. Vamos a estar hablando de esta construcción política de esperanza por afuera de los dos grandes partidos. Hay que romper con el bipartidismo, porque si usted vota siempre igual, vive siempre igual. Para vivir diferente y mejor, tiene que votar diferente y mejor. Parece es. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes. Seguimos aquí sobre la hora 8:21. Usted nos puede llamar a nosotros a través del 4535-5900 o, si está en algún otro lugar de esta maravillosa geografía argentina, a través del 011-4535-5999. Queremos contarle, entre otras cuestiones de lo que significa esta semana, que vamos a estar compartiendo también informes de lo que está sucediendo en la provincia de Santa Cruz. Allí Alejandro Garzón nos va a estar contando, el secretario general de ATI, la CTA Santa Cruz, sobre la actualidad política y social de la provincia, porque dicho sea de paso, las provincias van a tener incidencia en lo que va a suceder informativamente en las próximas horas, porque mañana, por ejemplo, están las elecciones en la provincia de los Cerros Azules, en Catamarca. Catamarca, que usted sabe que es una frase quechua, una palabra quechua, que significa fortaleza. Y es allí, en Catamarca, en donde probablemente tengamos algunas señales que las supuestas fortalezas políticas de las que se hablan tanto no son tan fuertes. Así que mañana Catamarca va a tener una incidencia en la lectura política nacional muy, pero muy interesante. Esto va a ocurrir mañana en Catamarca. Por eso nosotros decimos, gracias a toda la gente que además tiene la gentileza de repetir el programa en las diferentes latitudes de la Argentina, que más que nunca, desde este lugar, vamos a intentar comprender las realidades regionales argentinas para tener una mejor comprensión del país. Así que sobre esto vamos a estar charlando también hoy aquí en la mañana. Le decía, entre otras cuestiones, que esta semana tuvimos la posibilidad de viajar hacia el norte profundo de la provincia de Santa Fe. Estuvimos en la localidad de Ceres, que se conoce algo así como la puerta norte o al norte profundo de la provincia. Y allí uno se encuentra con estas contradicciones del modelo que se está desarrollando. Se anuncia por allí que se va a inaugurar un gran frigorífico que va a contar incluso con la presencia de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Pero en forma paralela, Sancor, una firma muy vinculada al gobierno nacional, cierra su planta y no sabe hasta cuándo le va a seguir pagando los sueldos a los trabajadores, y se especula que le van a seguir pagando los sueldos hasta octubre, hasta las elecciones, pero que después decenas y decenas de compañeros van a quedar en el agujero negro de la desocupación. Y en forma paralela hay muchos problemas con la contaminación ambiental derivada de dos cuestiones: el plomo que generan dos fábricas de batería que están instaladas allí, que ha generado la muerte de mucha gente, y después lo otro que se está pidiendo a gritos en la provincia, que se haga un análisis sobre las consecuencias físicas y sanitarias del glifosato en la población. Es muy importante que cada gobierno provincial haga un relevamiento en serio de las consecuencias en la salud humana de distintos elementos. En este caso, los agrotóxicos en la provincia de Santa Fe, nos contaba la gente de Ceres. Así que estas son algunas de las cuestiones que estuvimos charlando esta semana allí en el norte de nuestra provincia. Le quiero contar que ya, como habíamos dicho, nos vamos al sur de la Argentina, nos vamos a la queridísima provincia de Santa Cruz. Allí está Alejandro Garzón, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado y de la CTA de esa enorme provincia argentina que es Santa Cruz, que en este año va a estar recordando nada menos que 90 años de la represión de las huelgas patagónicas, aquellas que Osvaldo Bayer contara en la Patagonia Rebelde. Alejandro, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo anda eso? Muy bien, aquí está con nosotros Víctor de Genaro, en el piso, que ya te saluda. Buen día, Alejandro, ¿cómo andás? Hola, Víctor, ¿cómo te va? Muy bien, escuchándote con ganas. Alejandro, contanos, ¿qué postales sociales y políticas nos podés contar de tu querida Santa Cruz? Bueno, la situación de nuestra provincia evidentemente no escapa a la realidad de muchas provincias de nuestro país, a pesar que la presidencia de la Nación en el país gobierna una persona que fue parte de esta provincia. Uh-huh. Y no es porque gobierne alguien que haya vivido en Santa Cruz, estemos mucho mejor que el resto del país. La situación es complicada, en el marco de que, por ejemplo, en el caso de los estatales, todavía el gobierno provincial no tiene la pauta salarial, a pesar que ya en el caso de los docentes ya han empezado a discutir en la mesa salarial, la mesa paritaria de salario. El gobierno no ha tenido ninguna propuesta. A nosotros, como ATE, no ha convocado para el día 15, pero sin temario ni sin pauta salarial. Ya han empezado algunos conflictos sobre el tema salarial con respecto a los trabajadores del Estado en su conjunto. La desocupación, a pesar que es una provincia chica en habitantes, cada vez sigue aumentando más. Tenemos la mitad de los estatales por debajo de la línea de pobreza, con un sueldo de 2.400 pesos, lo que significa vivir en Santa Cruz. Y obviamente el franco norte de la provincia, que es Caleta Olivia, Pico Truncado, La Cera, Perito Moreno, los antiguos Puerto Deseado, que es una zona conflictiva, que es una zona donde sale el mayor recurso natural de nuestra provincia, que es el petróleo y el gas. La verdad, nuestros pueblos están empezando a sumergirse en la pobreza, en la desesperación, y lamentablemente en el día de ayer nosotros tuvimos que sufrir una compañera nuestra estatal, una compañera que son de los planes sociales, que ganaba cerca de 1.200 pesos con carga familiar, se ha ahorcado. Tuvimos que hacer velar a nuestra compañera por la situación social que vivía, donde ha dejado una nota dirigida al pueblo, evidentemente echando la culpa de esta situación al intendente por su situación social. Y la verdad, estamos... Alejandro, ¿eso dónde fue? Eso fue en Las Heras. Nada menos que en un lugar en donde abunda el petróleo, por ejemplo. Exactamente, donde abunda el petróleo, donde abunda el gas, donde ese pueblo no puede salir de la pobreza, a pesar que sale todo. Tenemos problemas de cloaca, tenemos problemas de viviendas, la mayor parte del terreno van a los grupos económicos, no tenemos tierra para nuestra gente, para que puedan hacer nuestras viviendas, y cuando nos entregan vivienda a través del Estado, al poco tiempo tenemos las rajaduras en las viviendas, tenemos también mucha falta de agua, tenemos compañeros que también hoy son compañeros que se están jubilando, y la mayoría se está muriendo por cáncer, por lo que tenemos nuestras napas de agua contaminadas. Digamos, la verdad es una situación muy difícil, como te digo, estamos muy golpeados, porque una cosa que por ahí, obviamente no igual es malo, que la compañera se haya matado y no sabíamos por qué. En realidad estaba una carta donde planteaba su situación social, y a veces uno también se echa un poco la culpa, ¿no? Porque A pesar que son compañeras de planes sociales, nosotros, nuestra concepción política e ideológica de ATE es afiliar y organizar a todos los trabajadores, por más que sean planes sociales, que sean en plan trabajar, sino que trabajan en el Estado, son, para nosotros son compañeros estatales y trabajan en el Estado. Entonces los hemos organizado y lamentablemente no hemos alcanzado a lograr que estos compañeros tengan mejor calidad de vida, y a veces uno también se siente medio culpable por eso. Así que bueno, estamos con mucha bronca. En una provincia que somos 280.000 habitantes, que tenemos kilómetros y kilómetros de tierra, somos la segunda provincia en extensión en el país, donde tenemos petróleo, gas, tenemos pesca, tenemos minería, tenemos evidentemente el tema del Estado, donde hay 60.000 trabajadores del Estado en nuestra provincia. Y la verdad estamos con mucha bronca y vemos que a pesar que hay obra de infraestructura, no hay política social, no hay política de Estado. Evidentemente hay un gobierno que no escucha y que evidentemente está pegando un giro muy a la derecha y no es un gobierno ni provincial ni popular, sino un gobierno que es gerente de los grandes grupos económicos, porque el gobierno ha salido a decir fuertemente todo este mes de febrero y marzo diciendo que el sueldo de los trabajadores del Estado depende de la renegociación de la extensión de las áreas petroleras con esta empresa YPF, Repsol YPF, que es la que nos está saqueando acá en Santa Cruz, ¿no? Así que con este panorama que nos estás marcando y con esta bronca que también es hija del dolor, de lo que significa la impotencia frente a la decisión de la compañera de los trabajos sociales, me imagino que las próximas semanas serán semanas de agitación, de movilización de parte de la CTA y de ATE, Alejandro. Sí, nosotros hoy, ayer, viernes, hemos hecho reunión de conducción provincial de ATE, donde han venido todos los compañeros de la localidad, donde hemos convocado a los secretarios generales, secretarios de gremial, de organización, donde hemos evaluado, entre otras cosas, si el martes no tenemos pauta salarial, empiezan las medidas de fuerza. Y hoy en Caleta Olivia tenemos el segundo encuentro con los compañeros congresales de la zona norte, de la CTA, para evaluar el documento, discutir nuestra problemática y bueno, y trabajar fuertemente para poder ir al Congreso Nacional de nuestra central, que es el 23 y 24 de marzo, para juntarnos con todos los compañeros de nuestro país, darnos fuerzas y bueno, y empezar a discutir sobre nuestro futuro como trabajadores protagonistas de nuestra central. Evidentemente, orgulloso de pertenecer a eso, porque nos hemos puesto de pie nuevamente, porque hemos recuperado la mística de nuestra central, porque lo vemos a nuestro compañero secretario general Pablo Vincheri liderando, mostrándonos el camino y sabiendo claramente lo que tenemos que hacer. Y bueno, y a través de todo eso es que nos damos fuerza, pero a veces es difícil, ¿no? Porque uno, a pesar que hoy está en los medios de comunicación, que uno puede hablar como estamos hoy saliendo en el programa nuestro, ¿no? Es un programa nuestro. Así es. Ahí en Capital Federal, en Buenos Aires. También es como que uno se siente también muy lejos de todo lo que pasa ahí en el centro de nuestro país. Pero bueno, acá estamos... Y la verdad es que a veces uno piensa que está pasando la ofensiva, que vamos por más, pero estas cosas que han pasado ayer con otras compañeras como que a veces nos tira para atrás y como que nos da a entender que seguimos resistiendo. Por eso creemos firmemente que hay que empezar a construir lo propio. Empezar a construir lo propio, el poder con otros compañeros, tener claridad en nuestros objetivos políticos y que hay mucho por hacer. Y que hay un montón de gente que también dice que hay que seguir construyendo, que hay que organizar, que hay que empezar realmente a pasar a la ofensiva. Pero bueno, a veces se nos hace difícil, ¿no? Sin duda, Sale. Pero la verdad que nosotros queremos compartir con vos el momento de bronca, de dolor, pero en forma paralela también decir que a diferencia de muchos, ustedes no callan el dolor, no callan la bronca. Y esa es una diferencia muy grande con los sectores de poder que sí lo callan. Había una vieja canción del romancero español que decía que aquellos que producen el dolor son los que lo callan. Aquellos que producen el dolor son los que lo callan. Por eso esta noticia que vos nos contás de una compañera que se ahorca es silenciado por los grandes medios de comunicación de los supuestamente dos grupos antagónicos en Argentina que en realidad participan de la misma mesa de negocios, tanto el gobierno nacional por un lado y ciertos oligopolios de prensa. Por eso es tan interesante ver a un dirigente conmovido, con bronca, con dolor, porque justamente dice el dolor, lo denuncia, porque no lo produce. O sea, es que estaba escuchando a Alejandro y es cierto que si uno se pone todos los días a ver lo que sucede, ese enfrentamiento cotidiano con la realidad dolorosa, a veces te puede generar situaciones de confusión o de inmovilización. Por eso me parece que es bueno conocer el dolor, pero organizar la bronca. No es solamente exaltarla, sino organizarla. Es como estas cosas, como las que están viviendo los compañeros de Santa Cruz, es como ir a una guardia a un hospital. Claro. Vos no tenés conciencia de lo que pasa todos los días. De repente vos te vas a un hospital, a una guardia, y decís, todo esto pasa todos los días, todos los días, todos los días, a todas horas, y es impresionante. Es como el cachetazo de la realidad, que te duele, pero hay que organizar la bronca exactamente como enfrentar el dolor en la guardia del hospital. Ahora, yo sí ahí, vos sabés que Alejandro es el secretario general más joven de la CTA. Sí, sí. Es el más joven. Y por eso está bien que diga lo que diga. Y yo me voy a permitir cambiar una palabrita que él dijo para que lo piense él y sus compañeros. Yo admito que tenemos, y me incluyo, y vos Alejandro y todos los compañeros, responsabilidad, pero no culpa. Hay una diferencia clave en eso. Nosotros tenemos responsabilidad de no saber encontrar la forma más rápida para organizarnos y resolver los problemas del conjunto de nuestros compañeros y los nuestros. Ahora, la culpa la tienen los que se están enriqueciendo y que son los que producen la muerte cotidiana de nuestra gente, el hambre de nuestros pibes, la ida o la partida más rápida de nuestros viejos antes de tiempo, y los que hipotecan el futuro de los pibes. Entonces me parece que la culpa es esa. Nuestra responsabilidad sí nos exige que apuremos los tiempos de la organización y de poder propio, y eso me parece muy importante que uno sea consciente. Porque si uno tiene la responsabilidad o asume la responsabilidad, puede construir la solución. Entonces, como responsables, como que damos el paso al frente para asumir esa responsabilidad, sí creo que hay una responsabilidad. La compañera seguramente dejó una carta que es bueno que la conozcamos, que es bueno que se mande, que se conozca, porque un dolor tan grande para llegar a tanta desesperanza, como no encontrar razón para vivir, tiene que haber habido alguna causa fundamental y es bueno que se conozca. Pero sí, como responsables tenemos que acelerar los tiempos de esa organización. Como vos dijiste, en el horizonte está ese congreso al 23-24 de marzo, donde nos vamos a dar fuerza en Mar del Plata, miles y miles de dirigentes de todo el país, y con esperanza, sin lugar a duda, vamos a encontrar más rápido el tiempo de solución. Así que fuerza a los compañeros, hay que bancar el dolor, pero hay que organizar esa bronca claramente para que seamos miles y miles en Santa Cruz y millones en el país. Bueno, gracias, Víctor. Ale, mucha fuerza. La realidad es así. Claro. La realidad es así. Es así. Pasa que, bueno, a veces por lo menos para mí, ¿no? Y hay muchos compañeros que están escuchando la radio por internet ahora. Me dice que vamos a salir en el aire, estamos acá en el hotel con los compañeros y están escuchando la radio. Y también creo que hay que avanzar en esto, ¿no? O sea, en el tema de los medios de comunicación nuestros. Nosotros, ahora si Dios quiere, ya el fin de semana que viene salimos al aire con este programa en Santa Cruz, estamos trabajando muy fuerte en nuestro programa, que se te da movimiento, estamos... ¿Allí en la FM Abril es eso? En FM Abril, sí, 105.7. Contanos, ¿cómo se hace eso? Y en realidad, una vez fuimos a hablar con el dueño de la radio y dijimos, mirá, necesitamos sacar el programa que tenemos en Buenos Aires, sobre la hora, que ahí tenemos nuestro compañero Víctor de Genaro, Carlos de Frade, empezamos a chapear, ¿no es cierto? No van a llegar lejos, ¿eh? Nosotros igual tenemos un programa en Buenos Aires, lo que significa eso, o sea, todo así. Y gracias a Dios, bueno, el dueño de la radio, por lo menos, está de acuerdo con algunas cosas que hacemos, con el gremial. Entonces, bueno, dijo, sí, no hay ningún problema. Y un día me llamaban por teléfono y dice, mañana escuchá temprano. Me levanto temprano a escuchar y estaba en el aire ya saliendo el programa sobre la hora. Y bueno, y así empezamos, con lo bajan de internet, que ahora la tecnología permite eso. Pero bueno, es como yo el otro día decía, está buenísimo que empecemos a hacer esto, pero creo que tenemos que empezar a tener o medio de comunicación propio o programas en todo el país para poder unificar las cosas que no cuentan los medios de comunicación, las cosas cotidianas, las cosas diarias que pasan en los barrios, las cosas que pasan nuestros compañeros en los sectores de trabajo, pero también obviamente hablando de nuestras iniciativas, cómo lo organizamos para en serio, como dice Víctor, organizar esa bronca, transformar en esperanza. Y a veces tenemos mucha expectativa, pero a veces nos cuesta también dar el paso. Nosotros hicimos un paso fundamental cuando en este país en el 2003 asumía un presidente donde nos mostraba la esperanza, y nosotros en Santa Cruz sabíamos que no era tan así, sabíamos que iba a aplicar lo mismo en el país, el mismo proyecto político personal en el país, y bueno, y acá pudimos organizarnos, ¿no? 20 años en esta provincia, este gobierno Frente para la Victoria, que los sindicatos, la mayoría de los sindicatos se han convertido en mutuales, donde los compañeros habían ya perdido la esperanza de permanentemente pelear, no se puede organizarlo, no se puede hacer medida de fuerza, no lo podemos afiliar a un sindicato como antes, y lo pudimos hacer, a pesar de todo eso lo pudimos hacer, porque nuestro objetivo y nuestro mensaje fue claro. Y hoy somos un grupo importante de compañeros en toda la provincia que avanzamos, pero también necesitamos la otra parte, que también son los medios de comunicación. Seguro. Para que realmente muestre la realidad de lo que pasa en nuestra provincia, en nuestro país, y empezar también a tener otra voz. Sin duda que es así. Esa fue la idea y vamos a seguir trabajando para eso. Bueno, y contá con nosotros para lo que podamos ayudar. Un abrazo muy grande para todas las compañeras, para todos los compañeros. Nos alegramos de tener dirigentes tan sensibles, tan diferentes, algunos que son más máscaras y caretas de lo que realmente deberían ser referentes de los trabajadores y del pueblo. Un abrazo muy grande, Alejandro. Un abrazo a vos y a los compañeros. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Alejandro Garzón, secretario general de ATE y de la CTA de la provincia de Santa Cruz, contándonos las realidades palpables, aquellas que en serio tienen que ver con la vida cotidiana. Vamos con la música y después de la música seguimos sobre la hora. Acuérdese, usted se puede comunicar con nosotros llamándonos al 4535-5900 o al 011-4535-5999. ¿Con frío o con calor? Sobre la hora te acompaña todo el año. Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Yeah. venir cuantos quieran. Que sean tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos a Rey. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah. Parte de la historia cultural popular argentina del rock nacional, Sui Generis, haciendo Bienvenidos al tren para todos, que algún día vamos a recuperar. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana. Muchísimas gracias a la gente que se comunica con nosotros al 4535-5900, al 011-4535-5999. Natalia, ¿qué dice nuestra gente? Llamó Beatriz de Recoleta, dice que los desastres naturales son provocados por el hombre. Pruebas y centrales nucleares, túneles que perforan las montañas, subtes y subfluviales. Paren con las centrales nucleares. Excelente el editorial. Ah, muchas gracias. En realidad fueron dos recuerdos, dos vivencias, sí, sobre los cuales nuestra gente puede agregar los suyos también. Aquello que le haya despertado todas las imágenes que vimos llegar desde Japón y desde otros lugares de esta cápsula espacial tan chiquitita que es el planeta Tierra, por más que nos creamos omnipotentes y no lo somos. Jorge de Barracas, Macri le prometió a Delcel 10 millones de pesos para la campaña. ¿Salen de la ciudad de Buenos Aires? ¿Sería malversación de fondos públicos o es lavado de dinero? Qué bueno lo que nos dice nuestro amigo permanentemente sobre Macri. Claro, eso sí tiene que ver, entre otras cosas, porque lo que se está hablando informativamente es que a cambio de desarticular una serie de presentaciones de los Midachis, el costo de esa desarticulación era 10 millones de pesos. Por eso está la cifra. Habrá que ver todas esas cuestiones. Ayer Macri y Delcel estuvieron en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe anunciando la candidatura a gobernador de Delcel, que no es más que la prueba piloto de una alianza nacional entre Dualde, Macri y Reutemann. Y da la sensación, por lo que dijo el propio Delcel, que esto no va a tener buena vida, porque el propio Delcel dice, si no me dan los números, yo me alejo totalmente de esto. Con lo cual, da poco seriedad a todo lo que puede plantearse como expectativa por una figura carismática como la de Delcel. Es más, en un momento hasta llegó a arrepentirse, ¿no? Sí, sí, Delcel, sí. Delcel no sí. quería bajarse de la quería candidatura. Quería bajarse de la candidatura, pero no, Macri lo quiere matar. Claro. Él quiere presentar un buen porcentaje de voto para las abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto, tal como hizo Cristina, que juntó a todo el peronismo en la provincia de Santa Fe. Otro mensaje, dale, Marcelo no. de Morón. Esta semana en Morón hubo una tremenda represión, con gendarmería incluida contra vendedores ambulantes. Para Pino, bueno, le pregunta, sí. ¿Qué piensa sobre la actitud facilista de Sabatella de enlistarse al oficialismo dejando de lado el proyecto que lo llevó al Congreso? En la pregunta está implícita la respuesta, pero se la vamos a hacer a Pino cuando tengamos la posibilidad de charlar dentro de un ratito con él. Mario de Barracas, los jubilados ganamos 40 pesos por día, un kilo de carne, y si le hacemos juicio tenemos que estar años esperando el fallo. Muchísimas gracias por los llamados y muchas gracias a los jubilados que siguen peleando para que el país sea distinto para nuestros hijos. Realmente muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Víctor, ¿qué pasa en Provincia de Buenos Aires en esta construcción para que realmente haya una historia política de la esperanza? Bueno, la verdad que la primera noticia que tengo para compartir con usted es que ya... hemos sido reconocidos como partido jurídicamente. Vamos, Provincia de Buenos Aires, así que todas aquellas fichas que decíamos, juntábamos, a full. Ya salió la resolución del juez Blanco, así que ya estamos en carrera totalmente. Legal. Legal, ya está, ya somos legales. Queremos completar ahora otro trámite que se hará en este último mes. Estamos en el último tramo de la campaña de afiliación, consiguiendo el 4x1000 de dos distritos, para terminar de cumplimentar la cosa provincial, la resolución provincial, pero ya ha sido un gran paso adelante. Sin duda. Ya está. Y se abrió... Mirá que hay trampas electorales, por otra parte. Pero además, no solamente todas las cosas que están en duda, juntar firmas, los porcentajes, las diferencias de lo que hay que presentar. Ahora hay que presentar fotocopia de DNI. De DNI. Uh-huh. Bueno, cada vez ponen más trabas. Todo es un acuerdo entre los dos popes más grandes. El bipartidismo desaparece de la Argentina. En la realidad cotidiana. Vos ya hace 30, 40 años atrás vos te parabas en una esquina y decías, a ver, ¿quién es radical o peronista? Y vos tenías de cada 10, 8 seguro, claro. Que había 5 peronistas y 3 radicales. Para los radicales sería al revés, pero no importa. Y te decían, hoy la mayoría te dice que no es nada. Ahora, claro, como eso está en crisis, lo quieren poner por decreto. El bipartidismo tiene que existir a costa de cualquier cosa. Por eso hay una ley que trata de trabar a todo el crecimiento de los nuevos partidos y desalentar la participación democrática. A pesar de todas las trampas, yo creo que va a haber un gran proceso y todavía no está determinado en agosto si hay internas o no, si va a haber colectoras o no, todas estas cosas que van a tratar de confundir, pero nos encaminamos a que, aún faltando, tienen tanta crisis que faltando nada más que 6 meses para las elecciones, ninguno de los dos partidos tienen candidato. Un año antes se sabía quiénes eran los dos candidatos que iban a una interna democrática en el Uruguay del Frente Amplio, o los candidatos de los colorados, o los candidatos de los blancos. En Brasil, Dilma, ya un año antes estaba haciendo campaña, y lo mismo en todos los países. Acá no. Eso demuestra la crisis de representatividad que existe. Nosotros tenemos, por suerte, un compañero como Pino, que está instalándose cada vez más fuerte, está creciendo, y nosotros vamos consolidando distintas experiencias. En Capital con Claudio Lozano, que ya hoy es nuestro candidato a jefe de gobierno, está creciendo producto de esa definición. Ellos todavía no tienen casi ninguno, están todos en crisis. Están todos en las coordinadoras de negocio, funcionan todos. Los nuestros, está claro que será con dificultad o no, pero está marchando con una definición. En Santa Fe hay una definición en el Frente Progresista, que hay elecciones, y avanzan definiendo qué va a ser el socialismo en la interna esa, y tenemos... En el caso a gobernador estamos hablando, y en el caso de diputados provinciales tenemos tanto compañero El Pare como el compañero Carlos Del Frade, que está acá, que es candidato a diputado por la provincia. En Córdoba está Luis Juez. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Nada menos. Nada menos. La provincia de Buenos Aires es la única, hasta ahora, salvo que Macri tenga que convocar en forma conjunta, es la única que va con las presidenciales. De las 4 más grandes. O sea, las otras 3, Capital, Santa Fe y Córdoba, van separadas de la elección nacional. las otras dos que irían pegadas serían Tucumán y Mendoza, que están discutiendo porque cada uno quiere defender su boliche, claro, los que manda. La provincia de Buenos Aires no, la provincia de Buenos Aires va al mismo día que la nacional. Entonces parece que no existimos. Ahí no existe ninguna fuerza progresista y entonces tenés que elegir entre Narváez o Scioli. Tenés que elegir la UCR, que no tiene candidato, evidentemente, explícito, o tenés que elegir la interna del PJ, ahora con este verso de la colectora de Sabatella hacia Cristina. Pero bueno, evidentemente eso es lo único que te dejan de debate. No hay otra perspectiva. Bueno, irrumpimos en la provincia de Buenos Aires en una reunión muy importante que tuvimos el día jueves. Para mí fue muy buena. La reunión surgió, ya viene trabajándose hace un par de semanas. Ya venimos desde hace rato trabajando, haciendo señales. Yo estuve en el encuentro del GEN en Mar del Plata el año pasado, pues fue muy bueno, con 1.300 compañeros, muy planteando abiertamente esta perspectiva. Yo sé lo que significa el desgarro de irse de un movimiento popular. Me fui del peronismo en el 90, el GEN se fue del radicalismo, es un desgarro. Alguna vez fue un movimiento popular el radicalismo, con la chusma, con la revolución del parque, con el irigoyenismo, o el peronismo, con el 17 de octubre, las transformaciones. Vaya si uno no es un desgarro. Pero hay que construir una etapa nueva del movimiento nacional. Y hay que ayudar, y ahí estamos. O los socialistas, con los cuales estuvimos discutiendo esa perspectiva que ellos ven tan frente amplista, pero que hay que empezar a hacerla. No hay que seguir diciendo, bueno, qué bueno sería, pero hay que postergarlo. Y nosotros estamos en esa discusión. Y estuvimos con los compañeros Libre del Sur, con Tumini y Vicky Donda, que es nuestra candidata a diputada, conjuntamente con lo que plantea nuestra fuerza, en este caso yo, que estamos avanzando claramente en la provincia de Buenos Aires, y que tiene una representación territorial muy importante, tanto en La Matanza, en Loma, en la provincia de Buenos Aires, además de otros lugares, y nosotros que hemos crecido comunidad popular en toda la provincia. Hoy casualmente está Marta Maffei en Zárate, en un encuentro en los barrios, y a la tarde en el centro de comercio de Zárate, porque ahí estamos avanzando en organización y en afiliación. Y así estamos. Ahora, estas cuatro fuerzas, el GEN, el socialismo, Libre del Sur y nosotros, hemos ido acordando encontrarnos y tener una sola fuerza en la provincia de Buenos Aires. Es la irrupción, estamos hablando hoy, sin tener ninguna, no tengo ninguna duda, entre el 15 y el 20% del electorado. No, impresionante. No, es el... Es impresionante. Esa fuerza organizada es el 15 o 20% del electorado. Claro, esto impacta en forma importante y avanzaría en un proyecto alternativo diferente. Con Claudio Lozano en la capital, Frente Progresista en Santa Fe, todo lo que es el aliento de Luis Juez y todo lo que sumarían las provincias, porque si a esto uno le suma el UNE de Neuquén, lo que es el Frente Social que alguna vez alentó el obispo Piña, Tucumán, la Cruzada Renovadora en San Juan el otro día recibió en su convención, está con nosotros, recibió en su convención a Pino y lo apoyó en forma directa, o lo que está creciendo en Santa Cruz y en distintos lugares. Estamos hablando de una fuerza que, si en la provincia de Buenos Aires se consolida, emerge como para plantear que va a haber segunda vuelta y una de las fuerzas podemos ser nosotros. Claro, nosotros en esa reunión fuimos explícitos. Tenemos un candidato, Espino. Las otras fuerzas hoy todavía no tienen candidato. Los socialistas están esperando sus internas. El GEN, que viene de desgarrarse con la UCR, está esperando también la interna radical, porque tiene distintas visiones al interior y somos muy respetuosos de todas estas cosas. Y es claro, pero lo que sí hay es un acuerdo ya explícito, cada vez más claro, de marchar juntos con un programa, con una fuerza, etcétera. Claro, de repente alguien dijo ahí secundariamente, bueno, si no hay que hacer colectoras por un lado o colectoras por el otro, y es lo único que trasciende hoy en los medios, trasciende de que, bueno, puede haber una misma fuerza en la provincia de Buenos Aires que tenga dos candidatos a presidente. Bueno, yo creo que esto es, por supuesto, esto ni siquiera se puede considerar ni legal todavía, es una cosa absolutamente secundaria, pero es la forma de ocultar el gran dato político. Irrumpió en la provincia de Buenos Aires una nueva fuerza que está en construcción. Vos fijate, una tercera fuerza que puede llegar a discutir el poder político del país. Sí, a ayudar a todas las otras fuerzas a discutir ese proyecto político. Sí. A discutir el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esa es la noticia, sin duda. Esa sería la noticia, sin lugar a duda, que el análisis racional nos plantea. ¿Está garantizado? No, no hay nada garantizado, está en discusión, y nosotros somos los que más alentamos internas abiertas, elección directa, no tenemos ningún problema. Al contrario, hay que terminar con el miedo a que la gente decida quiénes son los candidatos. Hay que terminar con la mesa chica. A intendente, a presidente, a delegado. Ayer yo tuve una reunión en Lanús, en nuestro local de la calle Córdoba 1913, de paso ya informo, ahí pueden ir a buscar fichas, materiales, y que compartimos con una organización ambiental, OICO, y estábamos hablando, ¿no? Y decíamos, bueno, acá emerge, claro que emerge. Emerge una posibilidad de instalar en la provincia de Buenos Aires, todos los compañeros con ganas, hay que salir a la calle. O discutimos seriamente el gobierno de nosotros mismos, o cada uno mezquinamente va a poner un concejal, un diputado. Hay que pensar en esta necesidad de gobernarnos y abrir. No hay que tenerle miedo a esas elecciones directas en todos los lugares. Y yo decía, pensemos que para controlar las mesas, los fiscales que se necesitan, no se garantiza comprándolos. Eso lo pueden hacer los partidos tradicionales. Pagar un sueldo y listo. Porque total da lo mismo. Después las encuestadoras, así como mienten hoy, después claro, te dicen inventa, quién ganó. Claro. Quién ganó a las 3 horas y punto. Y después dejan sí. todo. Por eso ya están diciendo que va a haber encuesta claro. boca de urna. Bueno, encuesta en boca de urna, etcétera. Ahora, vos fijate, lo que necesitamos nosotros son fiscales capaces de pelear el voto a voto en cada mesa y no aflojar, no leer, no escuchar lo que dicen que ganaron los otros y seguir peleando el voto a voto. Para eso hay que estar muy convencido. Y para tener fiscales convencidos, capaces de pelear en cada barrio, tienen que sentirse que son protagonistas, que vale la pena arriesgarse por algo que realmente ellos han decidido. Por eso las internas no es solamente democrática, es la construcción de poder propio. Y a partir de esto que está diciendo Víctor, que es muy importante, me imagino que deben seguirse, se deben estar continuando con esta cuestión de hacer aperturas de locales en la provincia de Buenos Aires, pero ya con otra perspectiva. Esto que vos estás diciendo, por ejemplo, la gente del GEN lo recibió bien, me imagino. Sí, ¿no? Además, te imaginás, si todo, yo por Margarita tengo no solamente un aprecio muy especial, sino un respeto por toda su historia, su conducta. Sí, sí. Inclusive cuando no estuvimos de acuerdo en alguna cosa, fue la que debatimos, y fue una de las que se hizo y se autocriticó de cosas que no estaba de acuerdo y cambió, y lo mismo nosotros. Creo que hay que aprender de eso. Y estuvimos hace pocos días con Horacio Alcuaz, que no es muy claro, es uno de los compañeros más claros del GEN, denunciando el aprete a los compañeros como Walter Rojas, como a la compañera que es esposa de un concejal del GEN, a los compañeros de Unidos por el Río, en Vicente López, en donde la coordinadora de negocio del intendente radical García, del gobierno nacional que financia y de Narváez, el hermano que es el que está haciendo el shopping. Vos fijate, se pelean después, pero son Carlos de Narváez. Carlos de Narváez, que es todo el vial costero que arruina la salida al río de toda la gente, de Vicente López. Y con ellos decíamos, él es el candidato intendente hoy de esa fuerza y para nosotros es un orgullo, sería buenísimo. O Margarita, gobernadora, bueno, también ellos han alentado nuestras candidaturas. ¿Cómo no vas a poder compartir cosas de fondo y de aporte? Hay que abrir la perspectiva de integrar a las representaciones sociales, representaciones territoriales. En Vicente López, de paso pasó el aviso, el jueves 17 inauguramos el local de la Unidad Popular, ahí a una cuadra y media, dos cuadras de la Casa de Olivo, como para estar cerca. Sí, empezaron a patear ya. Para ir acercándonos. Walter Rojas, y en especial a su mujer que ha sido saltada en estos días y hay una investigación porque le mandaban saludos a su esposo y demás. Le mandamos un gran beso, un gran abrazo porque están pasando un momento difícil, pero tiene todo el aprecio, el respeto a los compañeros y lo vamos a acompañar en esa inauguración del local con toda la fuerza y la legalidad de todos nuestros compañeros. Y quizás con la presencia de Pino, que vive ahí. Así que se va a acercar. Sí. Es probable que se acerque. 9:05 de la mañana, vamos a ir con la música. Después de la música seguimos aquí sobre la hora. Tenemos muchísimo material para compartir con todos ustedes de aquí hasta las 11 de la mañana. Usted nos puede llamar al 4535-5900 o al 011-4535-5999. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más en los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. 6 años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y

nos explotan por la garganta rota de la felicidad. Revienta un alarido por el monte y el río, camino de la paz. Con toda mi alegría levanto en este día mi canto por la paz. La paz en todo el mundo, como un surco profundo donde florezca el pan. Los fabricantes de la muerte han de marcharse, nunca jamás deben volver, nunca jamás. Los campesinos, los obreros y estudiantes se dan las manos para luchar por la paz. Miles de niños con campanas en las manos traen el grito de la madre universal. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, pa' que la muerte ya no vuelva nunca más. El delantal de un niño reclaman unidad. ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirven los bienes si no tenemos paz? La paz es un derecho, tenemos que exigirlo, arriba voluntad. Obreros, campesinos, soldados y estudiantes, unidos por la paz. Los fabricantes de la muerte han de marcharse, nunca jamás deben volver, nunca jamás. Los campesinos, los obreros y estudiantes se dan las manos para luchar por la paz. Miles de niños con campanas en las manos traen el grito de la madre universal. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, porque la muerte ya no vuelva nunca más. Pa' que la muerte ya no vuelva nunca más. Pa' que la muerte ya no vuelva nunca más. Este es el chaqueño Palavecino haciendo una página popular del extraordinario Horacio Guaraní, que esto es Recital por la Paz, oración a la paz en aquel momento, cuando Guaraní haciendo, entre otras cosas, hacía aquello de si se calla el cantor, hacía el pasador perseguido, por ejemplo, entre otras cosas, un fenómeno guaraní en aquellos años 70. Una maravilla. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el chef Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. Apretando los dientes. 37 minutos después de las 9 de la mañana, la luminosa Natalia Palmeiro tiene para contarnos la gentileza de cada uno de ustedes en llamarnos y decirnos qué cosas. Así es, Ricardo de Avellaneda, yo tengo parientes en Tucumán donde dicen que las provincias del norte no funcionan sin minería. Una ridiculez total. Es la primera vez que los escucho, muy bueno el programa. Un saludo a Ricardo, que es la primera vez que nos escucha. Un abrazo grande, Ricardo. Se siguen sumando los nuevos oyentes. Vamos, esto tiene que ver con esto que va creciendo. Hay que averiguar bien que no se vayan los antiguos. ¡Qué muchacho que no quiere pinchar el globo! ¡No, al contrario! Como al contrario. Decimos siempre, a pesar de nosotros, la gente nos sigue escuchando. Y eso que hoy no está Mauro Federico. No, hay que taca, taca, taca. De este programa. Hay que continuar con la prédica. Seguro. Juana de La Matanza, ¿dónde hay que ir a afiliarse al Partido de la Unión Popular? Unidad Popular. Unidad Popular. En Matanza hay local en Isidro Casanova, una cuadra y media de la vía. Las direcciones habría que pasarlas, están en la página del instrumento electoral por la Unidad Popular. Y después vamos a pasar algunas direcciones de La Matanza. Es posible que ya hay dos locales en La Matanza y existe la posibilidad de inaugurar uno en los próximos días en González Catán, así que estamos avanzando en la matanza. ¿Me puedes hacer un favor de Genaro, ya que va a estar por la matanza, por Isidro Casanova? Isidro Casanova, inauguramos el local hace 15 días. ¿Le puedes mandar el saludo a Bazán Vera del Almirante Brown? Que no nos haga más doble. El ídolo de Carlos del Frade. Pero necesitamos ascendernos, ganaron las dos veces. La dos, Almirante Brown. Qué cosa increíble. ¿Usted le puede contar a nuestra gente, Natalia, cómo se puede comunicar telefónicamente, por Facebook, y esta cuestión nueva del Twitty este que se lo come Silvestre? Sí. Bueno, Mauro, yo dice soy la hincha de Silvestre, le quiero contar. ¿De? ¿Del gato Silvestre, no? Sí, no de Twitty. El Twitty me parecía un pajarito infame, que jugaba siempre para el poder, quería que se lo comiera Silvestre. Y nunca se lo podía comer. Igual que era como Jerry, Tommy Jerry. Claro. No, bueno, ahí vio que después hicieron una alianza. Ah, bueno, sí. En determinado momento. Pero yo era hincha del Coyote. Bueno, cuénteme. Qué grande el Coyote. Los teléfonos son 4535-5900 o 011-4535-5999. Mira qué página linda que abrió. Sí. Ahí está el instrumento electoral. Es www.instrumentoelectoral.com. Bueno, uno entra y hay noticias, presentación, propuestas, enlaces de la Unidad Popular. Y ahí está el local en La Matanza que y ahora lo estamos buscando. Búsquelo con tranquilidad. Sí. Y lo dice cuando lo tiene por allí. Y cuéntenos también, que nos cuente Natalia Palmeiro. Sí. En Facebook de Sobre la Hora, porque sí, hay un evento muy importante hoy en la ciudad de Rosario. No me digas. A pesar de que el conductor del día de hoy no quiera. Así es, lo voy a leer tal cual lo mandaron. Es una volanteada por Del Frade, diputado provincial. Da vergüenza, pero está muy bien. Hoy sábado 12 de marzo estaremos haciendo una gran volanteada en el monumento previo al recital de Vicentico. La idea es reunirnos a las 18:30 horas en la puerta del Consejo para después armar una mesita y salir a repartir los volantes nuevos que tenemos para empezar a instalar a Carlos Del Frade como nuestro candidato a diputado. No me diga, a mí me parece linda. Que puede tener pudor. Sí, pero pudor, no vergüenza. Pudor, tiene razón. Esa porque, es la palabra. Debería tener un poquito de pudor. Es legítimo. Yo creo que, como me dijo una compañera hace muy poco, me alegro que todavía se te sonrojen los cachetes. Con alguna lógica. Seguro. Pero vergüenza no, porque los pibes sienten orgullo, si no, no irían a volantear. Así es. La verdad que es una maravilla. Y hay mucha gente encima que ya publicó en Facebook que va a ir a volantear por Del Frade, diputado provincial. No, es una alegría grande. Fueron todos los medios de comunicación a Santa Fe, hicimos una conferencia de prensa el jueves, yo no lo podía creer. Y salió una nota de tan buena onda en el litoral. Yo hasta hace 3 meses atrás estaba prohibido en el litoral. La verdad que eso tiene que ver con que cosas van cambiando. Evidentemente hay cosas que van cambiando. ¿Cuál va a ser, Carlos, leíamos en un diario local, cuál va a ser la primera o el primer proyecto, la primera idea que vas a llevar al Congreso Provincial? Y que las grandes exportadoras paguen ingresos brutos, que están exonerados de pagarlo desde los tiempos de Reutemann y Mercier. O sea, ya sabemos quién no va a financiar la campaña. Quienes no financian nuestra campaña con seguridad. Y la otra, quiero cambiar la bandera de la provincia. La bandera de la provincia tiene el símbolo de las flechas de los pueblos originarios hacia abajo y está la imposición de la lanza del blanco. Esa es la bandera oficial de la provincia de Santa Fe. Y más con todo lo que están sufriendo los pueblos originarios, con lo que está pasando con los compañeros con los compañeros mocovíes en la provincia de Santa Fe, a quienes le están sacando la tierra para hacer mega emprendimientos privados. Realmente son cosas muy fuertes. Y lo que está pasando con los pueblos mapuches, sobre lo cual vamos a hablar dentro de un ratito, con una de las luchadoras damnificadas de lo que significó esto de un juicio a favor de Benetton, que contraría nada menos que la Constitución Nacional, que dice que los pueblos originarios tienen derecho a ocupar el territorio de sus ancestros. Lo dice la Constitución del 94, de la Reforma Constitucional. Y que el juez haya fallado contra la ley de leyes es algo llamativo hoy en la Argentina. ¿Qué tienen por allí, Beber? Vamos a ir, si les parece, con el informe para presentarles. Sí, en relación a lo que se ha producido durante la semana. Sí, tenemos un informe. Sí, porque con el tema del carnaval, sí, que bueno, está bien que ya pasó, pero quedó, por supuesto, el ambiente. Encontramos una murga que se llama Matamufa, Matamufa, mirá qué lindo. Matamufa, sí. Son de La Matanza y en el informe ellos nos cuentan cómo vivieron el carnaval. Déjame contarte un poquito, porque Matamufa son amigos del pibe Carballo, que fue asesinado por la policía en el recital de Viejas Locas en Liniers. Siempre lo recuerdan. Y aparte, hicieron un poema, que es un recitado que hacen en sus comparsas, que se llama Crítica Social 2011. Después de escuchar el informe, vamos a leer partes de esas estrofas muy, muy lindas y muy sociales que tienen. Buenísimo. Escuchamos entonces este informe realizado por la producción, la luminosa producción de Sobre la Hora. Yo soy Tate de Matamufa. En un comienzo nosotros somos una murga independiente y autogestiva. Esto surge como un proyecto en el año 2005 y la idea un poco de la murga es trabajar desde los espacios culturales y desde lo social. Mi nombre es Lainia, soy de la murga Matamufa, conformo la parte del baile. La murga Matamufa es una murga independiente de la zona de La Matanza. La propuesta de Matamufa, más allá de la diversión, es una propuesta social. El revertir la situación de los pibes en las plazas, de que no solo sea un lugar de drogas y de control, sino que también sea un lugar donde se pueda encontrar algo bueno y poder revertir las situaciones de las plazas de hoy día, ¿no? Esperando siempre el carnaval, con mucho laburo durante todo un año, con mucho sacrificio, desde los trajes hasta armar las canciones, combinar 20 opiniones distintas, llegar a un proyecto fijo. Eso es un laburo de todo el año. Mi nombre es Daniel, me dicen el Polaco, soy integrante de la murga Matamufa, tengo 24 años, ingresé a la murga con 19 y nunca me fui. Y bueno, quedé como un referente de lo que es la percusión, surtiéndome por mi cuenta hasta que empezaron a caer integrantes. Y a medida que iban cayendo, bueno, era el empezar a coordinar, porque es diferente, ya que tenés una o dos personas más, tenés que coordinarlo. Ensayamos una vez por semana, previo a carnavales, hemos ensayado todos los días de la semana durante todo enero, para salir en febrero, digamos, sin asperezas. La cosa es hacerse la fácil a los chicos nuevos y que les guste y que se diviertan. Mi nombre es Cecilia. Los trajes, bueno, tienen la alegría puesta en cada uno de ellos, porque cada uno elige, si bien hay un diseño único, invariable dentro de la murga Matamufa, cada uno tiene la libertad absoluta de hacerle y adornarlo con lo que más le gusta. Cada adorno y cada ornamento que se le pone lo hace cada uno en forma personal, para lo cual en enero, llegando ya a carnavales, surgen fechas. Noche de galeras, bueno, ese día se arman galeras, noches de apliques, hasta los varones aprenden a pegar apliques y lentejuelas. Es un trabajo de prácticamente todo el año, con tiempos, con espacios, porque el año lleva a ocupación de estudiantes y de trabajadores y de gente que, bueno, si bien se suma a la murga, tiene otras ocupaciones. Todo tiene una razón de ser y un porqué, que obviamente la murga se va encargando de enseñar a cada chico. Es fuerte, porque los pibes, una vez que engancharon lo que es la murga como reunión de personas, como centro de comunión, y realmente se les inculca la escuela de la murga y qué significa, llegar al traje es lo más preciado y es toda una ceremonia, forma parte del sentimiento de lo que es la murga. Rubén era parte de la murga, formaba parte del baile, una de las personas que también me ayudó mucho a aprender a bailar. El recuerdo como amiga, el mejor. Como persona, tirando a ser adulto, te queda un gusto amargo. Y como hamburguera me acuerdo de la mejor parte. No recuerdo la peor y tampoco me quiero acordar de que no está en febrero. Trato de acordarme de lo mejor, de que está bailando, de que está con nosotros, de que de alguna manera yo creo que tiene que llegar una justicia para él, porque quitarle la vida a un chico de 17 años creo que no hay ni un porqué, ni una justificación, ni nada. Creo que eso ya lo sabemos. Fue un quiebre en el grupo, para mí también fue un quiebre individual de cada uno, y más allá de formar parte de la murga, es una persona, es un ser humano, cosa que muchas personas no tienen en cuenta, ni la justicia, ni fiscalías, ni nada tuvo en cuenta, que derechos humanos que amparan a mucha gente, que los derechos humanos de Rubén Carballo quedaron en el olvido, y los derechos de Rubén Carballo los lleva Matamufa en un estandarte nada más. Lo recordamos como lo que debe ser, un ángel burguero bailando en el cielo. Creo que el corso más grande está hacia arriba. La verdad es que para nosotros la murga es solamente una excusa en la cual, que a nosotros nos gusta y nos encanta, pero para poder trabajar socialmente. Entonces, desde ahí el proyecto, ¿por qué está la murga en la calle? Porque nosotros trabajamos desde ese punto. El pueblo entendió que hay que luchar, ocupando las calles pidiendo igualdad, y lograron alzar su voz, Está la asignación que un derecho cumplió, pero sin presupuesto como siempre pasó, y colapsaron los hospitales y colapsó la educación. Con la clase obrera, ¡qué quilombo se armó! Mataron a Mariano cuando su voz alzó. La tercerización al gobierno enojó, pero ellos fallaron como empleador. La burocracia disparó y todo impune quedó. La policía asesina tiene que parar. Estamos en democracia y hay pibes que no están. Y Luciano arruga, ¿dónde está? Y Luciano presente, ¿dónde está? Lo de Rubén Carballo sigue todo igual. Se fue a un recital y no volvió nunca más. La policía una vez más, gatillo fácil, una vez más. Sistema de mierda que podemos cambiar. Con participación podemos empezar. Si miramos a los demás, si escuchamos un poco más, te invitamos a bailar. Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborí. Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborí. Ven a bailar, te llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con beso nuestras penas, torbellino de alegría. Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborí. Quiero olvidar con beso nuestras penas, torbellino de alegría. Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborí, al compás del tamborí. Siga el baile, Alberto Castillo, y todo lo que tiene que ver con la cultura popular de Buenos Aires y los carnavales. Quiero contar que el excelente informe que recién escuchamos sobre la murga de la matanza Matamufa, está realizado con lo mejor del programa, de lo que tiene que ver con esta impronta de escuchar las voces de nuestro pueblo, como son Sol Frontini, el Rama, Ramiro Lorenzo es, ¿no es cierto? Ramiro Lorenzo, sí. Y toda la gente de la producción, Noelia Pisano, nuestra querida Natalia Palmeiro, realmente un informe notable, y la poesía que leyó con tanto sentimiento Alejandro Weber también forma parte de lo que hace la murga Matamufa. Es impresionante esta transformación que hace nuestro pueblo. Que desde el dolor y la bronca sean capaces de buscar desde esa energía no solamente la organización política, sino la construcción de alegría, de espacio de rebeldía. La fiesta. La fiesta como símbolo de lo popular. Hecho. Y rebeldía. La fiesta es sinónimo también muchas veces de rebeldía. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. ...54 minutos después de las 9 de la mañana... ...usted se puede comunicar con nosotros... ...¿a qué teléfono, Natalia? Al 4535-5900... ...o 011-4535-5999... ¿Puede decir algún correo electrónico... ...alguna página de Facebook... ...y el tweet que va a comer Silvestre? Por supuesto, el mail es... ...sobrelahoraradio@gmail.com... Bien. Nuestra página de internet es www.sobrelahoraradio.com.ar. Nuestro Twitter SLH Radio y nuestro Facebook Sobre la Hora. Impresionante. Tenemos de todo. Los vínculos de comunicación son impresionantes. Ojalá que la gente se comunique tanto como es el deseo que tenemos aquí en nuestro programa, que así lo hagan. Hoy en todos los diarios se habla de una especie de tensión, de puja, que vaya a saber hasta dónde es real, entre el gobierno nacional y la administración de Mauricio Macri, aquí, del señor Mauricio, como le decimos nosotros, aquí en Capital Federal. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires, mejor dicho. Ahora, el problema grande es quién resuelve la necesidad social de la vivienda y otros temas que tienen que ver con la política de Macri aquí en Buenos Aires. Por eso vamos a hablar con Fabio Basteiro, que es el presidente del Bloque de Legisladores Porteños de Proyecto Sur. Fabio, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos con Víctor de Genaro y Alejandro Weber también en el estudio, así que seguramente vas a estar saludándote y compartiendo opiniones con nuestros dos amigos aquí en la mesa de trabajo. Un abrazo para ellos. Un abrazo. ¿Cuál es tu primera reflexión en torno a lo que está pasando con la administración de Macri y esta manera de despreciar lo popular y tratar de ponerlo en un plano secundario, lo que pasa con la gente necesitada de una vivienda digna? Y es una lógica reiterada de la gestión del macrismo durante los últimos 3 años, en principio porque hay una lógica de funcionamiento de una transferencia del capital social acumulado a grandes corporaciones de la construcción. El modelo de ciudad de Macri se basa en las torres, en algún inmobiliario, en los shopping, en el turismo de altos ingresos, en utilizar en forma efectista y demagógica un conjunto de mecánicas represivas. Bueno, es lo que manifiesta también en el último presupuesto que se trató en la legislatura, un nivel de subejecución en las áreas sociales muy importante. ¿Eso caída... continúa, Fabio, a pesar de las distintas denuncias que se hicieron? Se profundiza. Fundamentalmente en el área de vivienda y sobre todo un bloqueo y una obstrucción permanente a una mecánica de leyes como es la ley 341, que es la autogestión de vivienda, la cooperativa, como formulación desde los sectores populares en una alternativa superadora a los esquemas del IBC y de la transferencia a grupos constructores. Esto es una mecánica reiterada. Es más, en la ciudad de Buenos Aires al día de hoy, sobre 3 habitantes hay uno que tiene graves problemas de vivienda, que ya no son solo focalizados en villas, en asentamientos urbanos, en casas tomadas, en hoteles, sino también que hay una amplia gama, fundamentalmente de sectores juveniles, con trabajo registrado y no registrado, que tampoco tienen opciones que no sean un alquiler que cada vez sube más y a la vez unos requisitos que no pueden llegar a alcanzar. Y fundamentalmente hay un dato que es muy preocupante, de cada 5 habitantes hay uno que está en emergencia ocupacional. Y cuando decimos emergencia ocupacional no somos nosotros los que lo determinamos, el propio Estado. Y esta es una situación muy grave y fundamentalmente en la zona sur de la ciudad. El gobierno Mauricio Macri es una lógica permanente en la infraestructura escolar, infraestructura sanitaria. secundaria, y a la vez porque también esto se vincula a lo que decías vos al principio, a esta lógica de funcionamiento de tratar de unificar elecciones, porque en estas lógicas no actúan solo. El 70% de las leyes que se fueron generando y aprobando en función de los intereses de este tipo de gobierno también fueron aprobadas por el Frente para la Victoria. Es más, el último caso, que es el tema de la unificación de las elecciones de comuna con ciudad, para que luego, como efecto dominó, terminó siendo ciudad con nación, fue acompañado también por el Encuentro por la Victoria y el sabatelismo. O sea, digo que acá se puede tener un discurso opositor, se puede estructurar discursivamente oposiciones ficticias y luego en la práctica seguir reiterando una mecánica que realmente le viene haciendo mucho daño al conjunto de la ciudadanía de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, se actúa o se sobreactúa un enfrentamiento cuando en el fondo en la mesa chica están de acuerdo y participan de los mismos negocios económicos y políticos. Es como que se necesita como el agua y la tierra. Quieren tener a la una derecha cavernícola, retrógrado, reaccionaria como la de Macri para ponerse y vestirse de progresismo. En la práctica, quienes gobernaron, quienes estructuraron discursos, quienes aprobaron las leyes, quienes cotidianamente tienen un juego de la mesa chica, siguen siendo los mismos. Acá es el desafío de la construcción, y por lo visto en la Ciudad de Buenos Aires se ha manifestado de que hay una opción bastante importante de un electorado que busca construir una alternativa superadora a estos esquemas del macrismo y el kirchnerismo, que juegan derecha con el kirchnerismo como si fuera un partido de ping-pong. Fabio, Alejandro Weber te saluda, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Justamente hablando de la fecha de elecciones, el jueves fracasó la sesión que estaba prevista en la legislatura, ¿verdad? Sí, fracasó porque incluso ahí se manifestó muy claramente. Yo no quiero entrar en términos técnicos legislativos, pero esa comisión necesitaba tener un giro a descentralización. Descentralización es una comisión que se conformó justamente para el tratamiento específico de comunas, para la ley 3.233. Quien la preside es el compañero Rafael Gentili, compañero de Buenos Aires para Todos en la Unidad Popular. Y lo que se juntaron fue justamente el PRO, el kirchnerismo, el sabatelismo, para anular el giro a esa comisión y tratarlo directamente en asuntos constitucionales a efecto de que en el día de ayer, en el día de jueves, se pudiera tratar el tema para que de esta manera unificar las elecciones de ciudad y luego pasar a ser unificación con los nacionales. Ahora, el problema es que se está violando la ley, se está violando la Constitución, se está violando el mandato de la legislatura porque la fecha era el 5 de junio para convocar a elecciones de comuna. Y nosotros hemos presentado justamente un amparo en la Cámara Nacional, en lo correccional y criminal, contra el jefe de gobierno Mauricio Macri, porque el día miércoles era el día límite con el que el jefe de gobierno tenía que convocar perentoriamente al 5 de junio por los 90 días anteriores. No lo hizo, la sesión tampoco llegaron a ponerse de acuerdo, y lo que se utiliza es una mecánica de tensión permanente sobre las instituciones para luego hablar en grandes onomatopeyas del republicanismo. Realmente son unos chanta, unos verdaderos chanta, porque lo que están buscando son trajes a medida en función de lo que dicen las consultoras y la estructuración de una agencia de publicidad, y de esta manera manipular el calendario electoral. Nosotros planteamos muy claramente que la Ciudad de Buenos Aires tiene que tener un ámbito particular, como dice la propia Constitución de la ciudad, separada de las nacionales, para que de esta manera se puedan discutir los temas, se pueda estructurar una cantidad de debates sobre diferentes ámbitos, y a partir de eso que la elección nacional sea postergada. Y acá lo que se está haciendo, tanto el kirchnerismo como el macrismo, tratar de unificar con las nacionales para ver a quién tienen de candidato y para esconder a muchos de los candidatos y legisladores que quieren poner, porque la pelea va a terminar siendo, como lo quieren estar mostrando en un escenario, entre Macri o el Rodríguez Larreta o la Michetti y Vudú o Tomada. O sea que de acá, de progresismo, no se puede tomar en serio cuando empiezan a hablar desde el kirchnerismo tampoco, ¿no? Pero aparte con una clara maniobra política, porque quieren evitar la comisión que preside Rafael Gentili, ¿no? Justamente, no. Lo que hicieron es anular el giro para que la comisión, que es la que estructuró la ley 3.233, no directamente no pueda tomar el tema de las comunas. Realmente es una chantada, es una mecánica reiterada, hablan para Canal 7 de una manera y después en la práctica ejecutan con el macrismo a la mesa chica todas las jugadas que le tienen como traje a medida, ¿no? Fabio, ¿y cuál sería la fecha para ustedes que sería la indicada, la que está señalada por la Constitución de la ciudad? Todo esto que estás diciendo, ¿cuál sería la fecha? Bueno, Claro, había una fecha que... Digo, que una opinión para... La propia para, justicia para, y sí. La había dado la legislatura, que era justamente el 5 de junio. Nosotros lo que creemos a esta altura del partido, que hay que poner una fecha urgente para lo que sean unificar lo que es la selección de comunas con la de jefe de gobierno. Y lo decimos porque también hay otro juego y otra lógica por parte del PRO y del kirchnerismo, que es tratar quizás de aislar las de comunas para que de esta manera no tengan un volumen de participación muy elevado. Si obviamente uno no informa, si no trata de direccionar y a informar qué es el tema de las comunas, la descentralización política, de lo que es la división política de la ciudad, que es una primera elección, y trata de secundarizarla, esconderlas, obviamente que los niveles de participación van a ser menores. Nosotros creemos que hay que potenciarlo, de que hay que estructurar un nivel de información muy elevado y fundamentalmente explicar cuál es la importancia. A mayor nivel de participación en el ámbito de las comunas, mayor nivel de transparencia. Y esto le preocupa mucho a las grandes estructuras que en la ciudad juegan juntas. Entonces, para nosotros tiene que ser, en un término perentorio, que podría ser finales de junio, juntar la de jefe de gobierno con la de las comunas, y de esta manera poder tener la capacidad de discutir lo que pasa en la ciudad sin esconderse detrás de lo que es la estructura nacional. Y a la vez, porque me parece que están utilizando la Ciudad de Buenos Aires como una plataforma de lanzamiento a proyectos que realmente van en contra de la lógica de construcciones alternativas, superadoras, populares, reales, y que puedan poder tener la posibilidad de discutir realmente poderes, ¿no? Claro, como la de Miguel Torres del CEL. En relación a esto, claro, porque lo del Mirachi, incluso un oyente nos decía hoy que creía, un oyente nuestro, que dineros que son del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, 10 millones de pesos, que es lo que costaría supuestamente indemnizar al grupo Mirachi por la participación de Miguel del CEL como candidato a gobernador en Santa Fe, fueron destinados por Macri, decía nuestro oyente, desde los dineros públicos de Buenos Aires, para este negocio de los Mirachi. ¿Crees que pudo haber ocurrido algo semejante, o tiene lógica pensar como lo piensa nuestro oyente? A mí no me extrañaría absolutamente nada. Si queremos de esta cifra, podemos reiterar muchas que están comprobadas, y donde el dinero que se endeudó la Ciudad de Buenos Aires con consultoras, y donde se paga intereses dobles a lo que se paga en el Banco Ciudad, y que luego esa plata que era para subte termina distribuyéndose también en una votación donde vota el sabatelismo, el kirchnerismo, para hacerse los zapitos, los bajos niveles, y que terminan impugnándose por la justicia. Todas estas mecánicas reiteradas, hay muchas donde se esconden en cajas que no son tan chicas, al solo efecto de no poder discutirse lo que es, por ejemplo, el tema de cultura, el Teatro Colón, lo que es las terciarizaciones, lo que hicieron con respecto a empresas que cobraron y fueron indemnizadas con montos realmente millonarios, lo que es el área de contrataciones de músicos, si uno va a lo que es justamente vivienda, pero son realmente catastróficas. Fíjense en que este año el nivel de recaudación por ingresos brutos, por el proceso inflacionario y por la capacidad contributiva de la ciudad ha superado cualquier presupuesto de la historia de la Ciudad de Buenos Aires, y sin embargo, en diferentes áreas de promoción social, en lo que es estructuración de infraestructura sanitaria y en lo que es vivienda en particular, hay una caída no solo de las partidas, porque las partidas pueden poner lo que quieran para la tribuna. El problema es que los niveles de subejecución nunca se han subejecutado tan poco como en estos periodos. Y esto tiene una lógica. En determinados esquemas de transferencia a grupos económicos se ha aplicado hasta el 96% de la ejecución, o por ejemplo para los subsidios a las escuelas privadas, o por ejemplo para las empresas constructoras de escuelas, o claro, de determinado bacheo, es completito, o de veredas, o de que todas estas sí son de grupos económicos del propio SOGMA. Bueno, esto es una lógica realmente que da asco por momento, pero bueno, es un modo de funcionar, sí, y realmente, bueno, o sea, algo que caracterizó a este gobierno Mauricio Macri es que siempre han venido con el verso de que tienen equipos, de que trabajo y todo esto, y hay algo que realmente es el nivel de incapacidad, la falta de planificación, de sostenimiento, de inteligencia, creatividad, es algo pero realmente llamativo. es como un conejo negro, no lo hacen laburar ni los magos a estos muchachos. Fabio. Pero es una cuestión reiterada, es muy muy grave. Yo pensé que era una derecha, como muchas veces se muestra. Más lúcida, como la de Chile, claro. Claro, como la de la alcaldía de Madrid, que es una tipa bien facha, pero que realmente hace obra por todos lados. Estos son realmente de cuarta. Mirá. Y combinan el punterismo, o sea, el clientelismo con el chorizo barato y encima con un discurso que estructura xenofobia y fundamentalmente actitudes autoritarias. Sí, completo, es completito el hombre. La última, antes de despedirte, el presupuesto anual de Buenos Aires, ¿cuánto es? Y hoy está superando los 27.000 millones. Lo que hay es un... Lo que pasa es que este presupuesto se pudo votar en función también de lo que es el acumulado del año pasado. Y acá hay un problema muy muy muy complejo, porque este presupuesto tiene un nivel de endeudamiento muy elevado, y es más, se han aprobado para este año un endeudamiento. O sea que hay una lógica de funcionamiento que es el paradigma de los noventas. Mayor nivel de endeudamiento, subejecución en áreas sociales y fundamentalmente tratar de hacer algún tipo de obra que pueda tener algún tipo de shock mediático, que este es el otro problema. Ni eso hicieron, porque no habían hablado de construir 12 kilómetros de subte por año, y no pudieron más que 6 estaciones de subte inaugurar, que son fundamentalmente las que se había iniciado con Tellerman y con Ibarra. O sea que realmente hay un nivel, hay un despropósito en cuanto a lo que se tiene y cómo se gasta. Y esto me parece que es un elemento central. Sí. Creo que la ciudad de Buenos Aires, en la última elección del 2009, ha manifestado claramente. El PRO ha llegado a tener el 64% en una elección, en segunda vuelta, y en la última elección sacó el 31%. Creo que es responsabilidad nuestra tener la inteligencia, la creatividad, la humildad, un proceso autocrítico para ver de qué manera presentamos una opción que realmente pueda canalizar expectativas de cambios reales sustentados sobre una inteligencia. Seguro. Y sobre una forma de actuar donde hay muchos compañeros y equipos que vienen laburando desde hace tiempo. Un abrazo, Fabio, muchas gracias. Bueno, quería decir una cosa. Algo más, dale. Una sola cosa, digo, porque estaban hablando antes del carnaval y de la murga. Sí. En el día de ayer estuvimos como hasta las 3 de la mañana escuchando los fallos del carnaval de Uruguay. Y quería decir que Agarrate Catalina salió primera, ¿eh? Vamos todavía. No, pero bueno, mi murga Diablos Verdes salió sexta, pero no importa. A contramano segundo, la clave tercera, que es una murga del interior del Uruguay, y cuarta Curtido de Hongo, quinta La Trasnochada y sexta Diablos Verdes. Bueno, viva Artigas, por sobre todas las cosas, viva Artigas. Un viva abrazo. Artigas y Diablos Verdes. Chao, Fabio. Hasta luego. Fabio Basteiro, presidente del Bloque de Legisladores Porteño del Proyecto Sur. ¿Qué pedazo de presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires? 27.000 millones de pesos. Debe ser el segundo presupuesto, sin duda, de la Argentina. Tu amor abrió una herida, porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo, para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo, todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada, porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío, casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré. Mismo. noche otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar y bajo una misma piel y en la misma ceremonia. Yo te pido un favor que no me dejes caer en las tumbas de la gloria. Gloria, gloria, diez y cuarto de la mañana, Tumbas de la Gloria, Fito Páez. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes. ¿Qué dice nuestro pueblo oyente, Nati? Antes que nada, Carlos, quería decirle a Juana, que llamó de La Matanza, ¿sí?, y preguntó dónde hay que ir a afiliarse al Partido de Unidad Popular. Le cuento que puede ir a la calle Avenida Luro 6655, esto es en La Ferrer, o si no, a Malvinas 3035 en Isidro Casanova. Muy bien. Esto igualmente lo tenemos nosotros por si quiere volver a llamar. Servicio al oyente militante sería. Ahora sí, los mensajes. Lidia de Lanús, me alegra mucho que Víctor y Pino estén juntos en el mismo espacio tirando para el mismo lado. Y más me alegra que le den participación a Marta Maffei por su sensibilidad, su conciencia y su inteligencia. Mira qué bien. Y qué buen recuerdo para Marta. Elías de Once, luego del discurso de ayer de la presidenta, se confirma que no tiene respeto por los jubilados. Muy bien, muchas gracias por el llamado. Augusto de Monte Chingolo, si Scioli va a traer a Lula para que le explique el funcionamiento de las UPA, Unidades Sanitarias de Pronta Atención. Scioli lo invita a Lula al País de Ramón Carrillo para preguntarle cómo son las cosas. Claro, hace bien el oyente al decir la contradicción y el contraste de lo que fue aquella política sanitaria extraordinaria que rompió un molde en la Argentina, que fue la de Ramón Carrillo, que se había presentado en primer término como ministro de Educación. Perón le ofreció en primer término el Ministerio de Educación porque Carrillo venía investigando toda la cuestión de la educación en la Argentina y terminó siendo un fenomenal ministro de Salud de la Argentina que terminó muriéndose en la pobreza porque los sectores oligárquicos en Argentina son los que menos olvidan y castigan aquellos que atentan contra sus intereses. Por eso Carrillo se murió en la pobreza. Viene bien. Y en Brasil. Y nada menos que en Brasil. Y en exiliado. Brasil. Exiliado en Brasil. En Brasil. Es todo un símbolo. Muchas gracias al oyente. Héctor de Don Bosco quería conocer la isla Martín García. El boleto sale 120 pesos más 20 pesos de impuestos. No puede ser que la empresa Casiola, que maneja estos viajes, cobre un impuesto para movernos dentro del país. Mira. Y aparte, yo te digo que, por ejemplo, si te querés mover de Rosario a Buenos Aires, son 105 pesos el boleto. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y aparte tenemos un mensaje en Facebook. A ver. Pensar que cuando éramos chicos íbamos en el tren de Retiro a Rosario. Claro. ¿Eh? Y nosotros, qué lindo tren ese. Pero aparte qué lindo demoraba, viaje, Víctor, demoraba 3 horas. Sí, ahora el colectivo te demora 4 horas y media. Sí, qué lindo viaje ese tren. Sí, ¿por qué no habrá tren? Ah, no, eso no se puede. Tren para todos, ya lo vamos a recuperar. Sí. Bueno, nos escribió en nuestro muro José Sánchez. Recuerdo que nos buscan como Sobre la Hora y ahí aparecemos nosotros. Dice, el programa es muy interesante, lo escucho siempre que puedo. Es uno de los pocos que hay info buena. Carlos, la introducción de los autores e investigadores sobre los fenómenos meteorológicos de hace más de 30 años me pareció espectacular, desde el conocimiento al servicio de los intereses generales de la población. Es una poderosa herramienta de prevención, palabra que muchos ciudadanos nos gusta ignorar. Así creemos que existe la casualidad o el infortunio. Así es. Sí, no hay nada mejor explicación que esas palabras tapahuecos. Fatalidad, infortunio, desgracia. Accidente. Accidente. En realidad palabras tapahuecos. Claro, porque terminan siendo cómplices. Te dicen eso como para no mostrar la explicación verdadera de las cosas. Me vienen enseguida a la mente las explicaciones que diste en algún momento con los accidentes de tránsito y las muertes múltiples que hubo en algunas rutas santafesinas. En el norte provincial, justamente esta semana vamos a estar ahí en Villocampo. En realidad, la forma de morir revela la forma de vivir. Entonces, el desprecio por la vida termina expresándose en una muerte, pero no es una fatalidad. Tiene que ver sobre cómo se está viviendo hoy en distintos lugares de la Argentina. Muchísimas gracias por compartir Sobre la Hora con todos nosotros. Usted nos puede llamar al 45355900 o desde cualquier lugar del país. ¿A partir de qué teléfono, Nati? Al 011-4535-5999. Allí hay una publicación en Facebook que dice, como si fuera el título rojo de claro, crónica. Claro, la placa de crónica roja, y dice, reiteramos, según el INDEC, Cristina cumplió 22 años. El ingenio popular. No descansa nunca. No descansa nunca. No descansa nunca. Rincón de memoria, si les parece, aquí sobre la hora, mientras esperamos la comunicación con nuestra dirigente mapuche en relación a lo que fue este juicio a favor de los Benetton. Hoy decía que tenía varias efemérides para compartir con ustedes. Vamos a empezar con esta que charlábamos con Pino y con Víctor en torno a lo que significaba el 11 de marzo de 1973, aquel triunfo de la fórmula Cámpora Solano Lima como la expresión política de una fenomenal movilización social y también cultural, porque fue la ruptura de la juventud de sectores medios contra familias que originalmente eran gorilas, que eran antiperonistas, y generó esa enorme masa, ese caudal juvenil que después terminó reflejándose en lo que significó la juventud peronista. Desde lo que fue la década de Longaniato, a partir del golpe del 66, empezó a parirse una movilización diferente. Y allí había una central obrera que decidió romper el molde, desgarrarse, como diría Víctor, del tronco original de la CGT, que fue la CGT de los argentinos, que fue una de las banderas fundamentales para que también jóvenes obreros argentinos en aquella Argentina de producción industrial, bien pagos, dijeran que la felicidad no tenía que ver con lo suyo, lo particular, sino también con los demás, que eso que vivían ellos tenía que ser el derecho a la felicidad para todos. Aparecieron los ASOS, el primero fue la Marcha del Hambre en el norte de la provincia de Santa Fe, después vino el Correntinazo, después el primer Rosariazo, el Cordobazo, el segundo Rosariazo, todo lo que fue la experiencia de Tucumán Arde, como decían los artistas populares, y eso fue pariendo ese magma social que terminó siendo, dentro de la expresión de lo que significaba el líder que estaba proscripto, con el Perón vuelve y la fórmula del tío Cámpora al poder. Y Cámpora Solano Lima terminó siendo la expresión, el deseo de las multitudes que habían sido ninguneadas en Argentina después del golpe del 55. En aquel momento se hablaba de algo muy lindo, socialismo nacional. La idea del socialismo, para darle a cada uno, según sus necesidades y de acuerdo a sus posibilidades, pero desde una perspectiva de la historia nacional. ¡Qué cosa interesante! ¿Qué quedó de aquello? El acto que se hizo en Huracán. ¿Qué tipo de puente tiende hacia aquello del 73, en donde se hablaba de la Junta Nacional de Granos, de la Junta Nacional de Carnes, del control de los depósitos bancarios, del control del comercio exterior, de la integración con América Latina, de no formar parte de ningún negocio de las grandes multinacionales? ¿Qué quedó de todo aquello? Es una buena pregunta. La otra, la que recién charlábamos. El 11 de marzo de 1949 se sancionaba la constitución más formidable de avanzada social que recuerda la historia política de la Argentina, que fue la constitución de 1949. El Estado como expresión política del pueblo, subordinar lo económico a la cuestión de la función social, me parece que eso es algo extraordinario que se daba también en un plan de país que cumplía. Porque en el año 1952, cuando muere Evita, el 53% del Producto Bruto Interno iba para los trabajadores. Y eso es un hecho. Se puede discutir después cualquier cosa, pero el hecho fue que la mejor distribución de la riqueza se dio en ese año. Y que el golpe del 55 tuvo como emblema demoler la Constitución del 49. Pero no se pudo hacer, porque todavía subsiste el artículo 14 bis como síntesis de lo que significaba el ABC de aquella Constitución del 49. Por eso es una fecha también para pensar a qué distancia estamos de lo que decía la Constitución del 49. Y por último, el 16 de marzo del 74, 12.000 personas en la ciudad de Villa Constitución, en el sur de la provincia de Santa Fe, le expresan la solidaridad a los dirigentes de la comisión directiva de la entonces Unión Obrera Metalúrgica Villa Constitución, que habían sido separados del cargo que legítimamente habían ganado por el voto de los afiliados, porque la UOD Nacional había intervenido el sindicato y no querían una conducción pluralista y que tenía una idea de también de construcción del socialismo, aquello que fue la lista marrón con Alberto Piccinini a la cabeza. Fue el villazo. Después de esa movilización, la UOD Nacional tiene que retroceder, saca a los interventores y en Villa Constitución por primera vez hay una conducción democrática, que después, claro, como consecuencia fue eliminado por el gerente general de Hacienda, un tal José Alfredo Martínez de Hoz, el 20 de marzo del 75, cuando en realidad comenzó el terrorismo de Estado en la Argentina. Tres postales que hablan de sueños, de deseos y la idea concreta de que la felicidad tiene que ser el derecho de todos y no la propiedad privada de unos pocos. Sobre la hora, lo que nunca vas a leer en los diarios. Y en este recorrido que nos hemos propuesto por toda la geografía de nuestro país, vamos presentando a las nuevas autoridades, a los compañeros que comandan la CTA en las distintas partes de la Argentina. Así que él mismo se presenta en esta columna grabada para Sobre la Hora, CTA San Luis. Bueno, ¿qué tal? Soy Diego Costa, secretario general de la CTA de San Luis. Y bueno, en este periodo que se ha abierto a partir de la asunción de la nueva comisión, estamos trabajando en las mismas problemáticas que en los demás lugares, particularmente ahora estamos empezando a trabajar en la convocatoria al Congreso Federal que se va a realizar a fines de marzo, donde, bueno, nuestra idea es que todos nuestros afiliados, todos nuestros representantes comiencen a discutir la política que tiene que encarar la central en este próximo periodo, con temas fundamentales, por supuesto, como son las paritarias, en este momento en que se está discutiendo nuevamente el salario, con un salario muy atrasado que tenemos los trabajadores en los distintos ámbitos, y bueno, y las diferentes problemáticas como es la precarización, el trabajo negro, el pase a planta de los contratados y los trabajadores que están en distintos ámbitos precarizados, y en particular en nuestra provincia estamos encarando en este momento la defensa del fuero gremial de un compañero que ha sido despedido, un compañero trabajador municipal afiliado de ATE, al que, bueno, se le ha cesado en su función laboral siendo delegado de los trabajadores municipales. Bueno, y como en el resto de los lugares estamos también profundizando el debate político en relación a la situación que hoy atraviesa nuestro país, en la que atraviesa nuestro pueblo, en función de la política que está implementando el gobierno nacional, como así también los diferentes gobiernos provinciales y municipales, y creo que todo esto se va a expresar fuertemente en este Congreso Federal que se va a realizar en el mes de marzo. Y bueno, con muchas expectativas encaramos este Congreso para que, digamos, en la Argentina haya un gran cambio político como nos merecemos los trabajadores, los que todos los días construimos con nuestro esfuerzo este país, como los que hoy están excluidos de su lugar de trabajo, como así también los que dieron su vida, los jubilados que dieron su vida y hoy están atravesando momentos muy difíciles producto de esta política. Campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad.

34 minutos después de las 10 de la mañana, León Gieco, Los Salieri de Charlie. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Seguimos sobre la hora, usted se puede comunicar con nosotros al 4535-5900 o al 011-4535-5999. ¿Qué pasa en la cancha chica del fútbol, Beber? La cancha de Boca, no sé. La cancha chica... Dígame, con Riquelme, ya he visto que algunos ya lo tratan como exjugador, que se ha hecho una pelea entre los que... son, por supuesto, riquelmistas y ahora son falcionistas. Es que yo te lo venía diciendo. Yo creo que hay muchos hinchas de Boca que también nos cansamos de Riquelme. Y creo que el gran problema es la convivencia entre los jugadores. Ya a esta altura estamos hablando de... perdí la cuenta, pero 5 o 6 técnicos en los últimos 2 años. Sí, fácilmente, sí. Sin resultados. Digamos, y no puedes decir que Boca, la verdad, que no tiene equipo ni jugadores. No, con las inversiones que hice, con por eso los mismo. Nombres que tiene Boca, da la sensación. Pero entonces, igual esta semana aportó un dato muy bueno el Luigi Borghi, hoy técnico de la selección de Chile, ex entrenador de Boca, el último, que dijo, muchos jugadores que llegan a Boca tienen pánico escénico. Y debe ser verdad, porque cuando vos lo ves jugar, por ejemplo, Herbiti en Boca, no parece ser el mismo que jugaba en Banfield. Insaurralde, ese gran defensor compañero de saga de Schiavi en Newell's, tampoco parece ser el mismo. Juan Caruso, Matías Caruso, un 2 libero espectacular en el Argentino Junior. Nada. Y tal vez el caso más grande de lo grande que le quedó Boca y el arco de Boca fue Luchetti. Figura extraordinaria en Banfield, y mirá vos acá. Bueno, ustedes lo tienen de nuevo a Jesús Méndez. Menos mal que está en central. Es el único que juega la pelota. Sí, ¿no? Ay, sí, es el único que juega. Bueno, pero otro que fracasó en Boca también y tuvo pánico escénico. Y es un fenómeno ese muchacho, realmente. Los que sí andan bien son los de Lanús, que lo tienen a Dieguito Valeri, que volvió ahí. Y lo tenemos mucho en el Grande T, a Valeri. ¿Ah, sí? Es un poquito caro, pero rinde. Sí, yo lo tengo a Valeri allí en el Grande T. Pero hablando de la cancha chica del fútbol, que como siempre decimos nosotros que es la síntesis de la cancha grande de la realidad, hoy aparece en casi todos los medios de comunicación algo que tiene que ver con esta cuestión de los grupos de tareas que son las barras bravas. Hoy, por ejemplo, Crónica Papel, le hace la doble página central con esto de barra de Boca baleado y grave. William Laluz Fernández, más conocido como el uruguayo Richard, recibió 2 impactos de bala tras una discusión en el boliche Cocodrilo. Está internado en el hospital, disculpe la mala palabra, a esta hora de la mañana, Rivadavia, en estado muy grave. ¿Esto qué viene a ser? ¿Una especie de la saga de lo que quedó de la barra de Diceo? ¿Cómo es esta cuestión? Es que la salida de Diceo, que hoy está preso... Sindican, qué verbo feo, sindican a Fernando Diceo, dice Crónica. Bueno, el tema es este, que desde que Diceo salió hubo una lucha tremenda en la interna de la barra de Boca. Y fíjate el dato que pasó de las crónicas deportivas. Hoy hablamos a la mañana antes de empezar. Sí, sí. Que buscamos la noticia en alguna sección deportiva. Y lógicamente no está. Es un hecho policial, ni más ni menos. Qué bárbaro. Y habrá que ver cómo esto, insisto, se retroalimenta con las relaciones, como siempre, con los dirigentes, con parte de la justicia, del poder político y de las mafias, de esos sindicatos que se han convertido más en organizaciones empresariales patronales que en representaciones obreras. Y tiene mucho que ver también con la salida de Mauricio Macri de la presidencia de Boca, porque Mauricio Macri había forjado una alianza muy fuerte con Rafael Liceo en su momento. Si no, acordate los jugadores repartiendo juguetes para el Día del Niño en los hospitales. Todos acompañados. Los jugadores. Exactamente. Estas son cuestiones que, insistimos nosotros, siempre hay que verlo desde esa perspectiva. Una especie de lupa es el fútbol, por donde se puede ver con absoluta claridad cómo funcionan los factores de poder en la cancha grande de la realidad. ¿Algún apunte, Víctor, de lo que va a ser el próximo congreso de la CTA? Para los 35 años del golpe, por otra parte. Bueno, justo estaba pensando en eso, que estamos empezando a entrar en una semana que nos anticipa la memoria, En la semana que viene la CTA de Capital va, ya viene empezando a hacer charlas, encuentros, reuniones, y a mí me toca el viernes 18 a las 18 horas en el anfiteatro de ATE. Qué lindo lugar. Hablar sobre lo que fue la resistencia al genocidio y la presentación ante el juez Garzón ya hace 15 años, 14 años en realidad, sobre lo que fue lo acontecido a partir de 1976, que se van a conmemorar 35 años. Entramos en una realidad que esperemos poder profundizarla, verla, terminarla de entender y de resolverla, que es cambiar esta herencia que nos dejaron, que es el hambre, que es la pobreza, que es la dependencia, que es la estructura de poder que manda la Argentina y que tiene gerentes, como bien lo fuimos señalando una y otra vez. Y este año va a ser distinto para muchos de nosotros, porque además de 35 años que siempre fueron, sí, estas recordaciones fueron siempre impactantes, fueron de diferentes maneras. En el 20 aniversario aparecimos, ¿no? Memoria y justicia, se reclamaba memoria y justicia. Fue un momento especial. A los 25 años ya se avanzó más y se planteó claramente que aquel genocidio tenía que ver con este genocidio por desigualdad que hoy existe. Se fue avanzando hasta hoy prácticamente explicitar, aunque no se pueda juzgar con tanta claridad, a que ese genocidio, esa tortura, eso que fue la dictadura, tenía atrás una decisión económica de instalar un modelo económico, político, social, cultural, religioso, sindical, que evidentemente es el que sufrimos. Este año coincide esta fecha con el Congreso de la CTA, Congreso Federal de Delegados, un congreso que no se hizo durante toda la gestión Yasky. ¿No hubo congreso de delegados? No hubo. Una de las cosas que para mí es la fortaleza en estos momentos. ¿Pero es el documento de identidad de la CTA? Así es, se llama Congreso de Trabajadores Argentinos. Claro. Fuimos 2.519 en Parque Sarmiento, cuando fundamos el congreso. Fuimos 4.279 cuando en el Luna Par decidimos ser central en el 96. Los tengo grabado, obviamente, en mi no solamente en mi cabeza, sino en la piel, cada congreso de esos, porque tuve el orgullo de estar ahí presidiéndolos y viviendo cómo crecía eso hasta que se llegó en Mar del Plata, en el último congreso, en el 2006, previo al cambio de conducción, que fue impresionante y donde se avanzó ya a convocar a la constituyente social, que después iba, 2 años después, en Jujuy, a estallar claramente y culminar en la Plaza de Mayo, planteando y recuperando la movilización y abrazando a los chicos del pueblo para gritar que el hambre es un crimen y que hay que cambiar esta sociedad. Cada congreso significó un avance y no hubo porque ahí había, es la contracara, hay temor a los compañeros cuando uno no quiere asumir compromiso de transformación, y hay necesidad imprescindible de los compañeros cuando uno quiere expresar eso. Uno es un emergente, hoy lo puedo decir con más claridad, sin que se piense de otra manera, sin ningún tipo de especulación. Intuyo lo que debe estar sintiendo Pablo Micheli. Tuyo, y lo abrazo, y la verdad que debe estar la tensión, los nervios, la pasión, todo junto, la emoción que va a expresar eso, que solo se puede empieza a ser cuando uno empieza el congreso. Es como el jugador de fútbol cuando empieza el partido, sí, sí, ¿no? Sí. Iba al Luna Park yo con mi hijo Leo en 1996, ¿no? En el congreso, cuando íbamos a ser central, y me dice, ¿no estás nervioso? Pues total. Y le digo, era un pibe, era un pibe, me dice, no te va a poner nervioso para hablar. Y digo, total, digo, ¿cómo no voy a estar? Y me dice, bueno, ¿y cómo vas a hacer? Y le digo, ¿vos viste como lo que le dijo Maradona se me fue de la cabeza. Ahí el partido antes de los colombianos, al que ahora es director técnico en Italia, que se fue. A Simeone. En la previa al partido, le dijo Maradona: vos gozá, pero va a haber mucha gente en el estadio, la responsabilidad que uno tiene. Eso me decía mi hijo, que iba a haber mucha gente en una. Y digo, Maradona dice: ¿viste las cantidades de gente que hay? Decía Simeone: te pone nervioso. Y dice: no, pibe, vos tenés que estar frente al espejo. Y dice: gracias a Dios que voy a vivir esto, claro, toda esta gente. Claro. La presión es para el enemigo, para los colombianos, para los otros. No, perdimos 5-0 también ese día. Pero claro, Simeone sintió la presión. Maradona hubiera gozado. Y yo gocé ese día. Y yo supongo que Pablo debe estar todo lo nervioso, pero va a gozar ese congreso. Él y todos los que vamos a estar ahí. ¿Qué es lo que vamos a gozar? Vamos a gozar el sentir la fuerza colectiva. Un congreso es el sentir la fuerza colectiva. Y hay que convocarlo permanentemente. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy poderoso. Sin duda. Muy poderoso. Sin duda. Y se nos mete por todos los intersticios de nuestro cuerpo, de nuestra piel, de nuestra angustia, de nuestro sentimiento, de nuestro corazón. Cuando vamos ahí, abrazamos, nos besamos. ¿Vos sabés lo que es tener la suerte de miles y miles de abrazos que te dan la eso fuerza? Es un privilegio. Es un privilegio. Y además de eso, de darse cuenta que está, hoy lo dijo Alejandro, estos dolores, pero el sentir que no estás solo, que tenés en Tierra del Fuego, en Los Antiguos, en Calafate, pero también está en cualquier lugarcito de La Quiaca, de Posada, de Corriente, en todo lo pueblo, tener compañeros abrazados y decir, no, es impagable. Ese congreso es el que da. Es más, cuando se da el resultado de las elecciones, el 9 de diciembre, sí. Conferencia de prensa, Pablo dice, ganamos, papá, y convocamos el congreso el 23-24 de marzo. Ahí se puso la fecha. Y yo dije, tuve la posibilidad de hablar después, dije, bueno, ahora sí. Con esta convocatoria del Congreso, ahí se termina la elección. La elección de la CTA se termina el 23 y 24 de marzo, cuando los compañeros se han proclamado en ese Congreso, donde va a haber entre 8.500, 9.000 o 10.000 delegados de todo el país, y que vienen de toda Latinoamérica y del mundo representaciones a participar. Y se acaba el verso. Hoy se dice en los diarios que la CTA se muda, porque ya no se puede convivir. Claro que no se puede convivir, porque uno necesita desbordarse a partir de ese congreso en la pelea, como lo explicó Pablo muy bien, y todos los compañeros que hablaron frente al Ministerio de Trabajo el 3 de marzo. Vamos a la calle, no nos quedamos en la vereda. Esta cuestión que plantea la presidenta, hay que quedarse en la vereda. No, en la vereda no. En la calle, porque el hambre nos convoca, la necesidad de resolver el problema de nuestros viejos, la falta de laburo para nuestros jóvenes, la falta de perspectiva nos hace estar en la calle. Ojalá no tuviéramos necesidad. Pero así como estuvimos en la calle cuando mataban a Ojeda y Escobar en la alianza a los pocos días que había asumido, así como estuvimos en el puente, o estuvimos en la calle cuando mataron y asesinaron a Mariano hace muy poco, seguiremos estando en la calle con los mil miércoles de los jubilados, donde seguramente habrá un paro nacional de los activos, o convocaremos al paro nacional cuando los pibes de los chicos del pueblo terminen la marcha nacional. Estaremos en la calle, no nos vamos a la calle hasta resolver. Es más, esto ya es una apreciación, yo soy muy feliz en la calle, ¿no? De pibe soy muy feliz. Y en la calle vamos a estar para protestar. Y después, cuando seamos gobierno, vamos a estar para festejar. realmente. ¿Qué es sino los carnavales que estamos viviendo? Salir a la calle y gozar el encontrarnos colectivamente. Así que el 23-24 estamos pariendo esa conducción definitiva de una central por los 4 años que viene. Y pronto inauguraremos una nueva sede que será quizá lo que extienda, lo que desborde esto que nos está pasando, que es la necesidad de construir una central de millones para gobernarnos a nosotros mismos, ¿no? Víctor de Genaro aquí sobre la hora. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora. Una buena costumbre. Lo que recién estamos escuchando en la introducción de este bloque es del Taqui Ongoy, esa obra cumbre de Víctor Heredia ya por 1992, cuando se cumplieron los 5 siglos de lo que fue el surgimiento del capitalismo, que surgió con la conquista de América, con la explotación de los recursos humanos y naturales de África y América para el desarrollo capitalista de Europa. Eso fue el descubrimiento de Europa. Europa se descubría como potencia capitalista, conquistando y mancillando lo americano, conquistando y mancillando lo africano. Y eso continúa. Un juez de Chubut, el lunes por la noche, falló contra 2 integrantes del pueblo mapuche, Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquil. Una pareja mapuche que había ocupado el predio en el año 2002 con sus 4 hijos, como lo dice la Constitución Nacional. Los pueblos originarios tienen el derecho de ocupar el territorio de sus ancestros. Lo dice la Constitución Nacional reformada de 1994. Estos integrantes de los pueblos originarios se metieron en 200 hectáreas que reclama el señor Benetton, que es la expresión individual de lo que ellos llaman la Compañía de Tierra Sud Argentino, que es dueña de 970.000 hectáreas. 970.000 hectáreas argentinas o de los pueblos originarios están hoy en propiedad extranjera. Comenzó entonces un juicio y el juicio determinó el señor juez Usía que pertenecen al imperio de los Benet. La pelea de los mapuches es una pelea que en realidad concierne a la pelea de las mayorías argentinas. Como pasa con la pelea de los pueblos Com, que desde Formosa hace meses vienen acá a Capital Federal para ver si alguien en La Rosada se digna a atender a los descendientes de los pueblos originarios que nos hicieron ser independientes, porque sin los pueblos originarios San Martín no hubiera sido San Martín, por ejemplo. Entonces da la sensación que la pelea del pueblo mapuche, del pueblo Com, está expresando la pelea de una Argentina que no aparece en los grandes medios, pero que aparece en las necesidades colectivas insatisfechas de nuestras mayorías, en donde las minorías parecen ganar siempre, más si son minorías extranjeras. Pierdas a tu niño en tus brazos, nunca sufras tal dolor. Te parecerá que el mundo se acaba, que algo adentro se rompió. Ya no habrá dolor que pueda conmigo, indiecito se durmió. La peste negra del extranjero su risa se llevó. Ay, Amarcaiquí ya lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá el brillo de sus ojos que se apagó. Ya lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá el brillo de sus ojos. Se apagó. Entre la explotación y el cuidado del futuro. Ecología sobre la hora. Nos vamos yendo de este capítulo sobre la hora. Si todo va bien, el sábado que viene ya está su habitual conductor Mauro Federico, que se tomó estas horas de merecido descanso por todo el laburo que tiene. Y ojalá que sigamos lo que nos decía ese extraordinario científico sensible y gran difusor que fue Carl Sagan allá por la década del 80. Frente a las cosas que pasan en el planeta, abracemos a nuestros hijos, sigamos a los poetas, porque me da la sensación que por allí pasa lo mejor que nos puede quedar para que el futuro sea distinto. La ternura nos va a dar fuerza para la rebeldía nos da la sensación de parir esperanza, y allí está seguramente la simiente de un futuro distinto, de un futuro mejor. Así que abrace fuerte a sus hijos. Nos vamos yendo, le quiero contar que la semana que viene vamos a estar en lo más profundo del norte provincial santafesino, en Villa Ocampo. ¿Sabe qué vamos a estar haciendo? Le vamos a estar haciendo una película, aquel pibe zafrero que él nos contaba que ganaba un peso por tonelada, un peso por tonelada que recogía de caña de azúcar y de algodón, y que nos decía que a pesar de los pesares, él escribía poesía. Y le escribía la poesía a la mamá, que se había ido a la Pampa de Arriba hacía poquito, y lo volvimos a entrevistar 10 años después, y es albañil ahora allí en Villa Ocampo. Y yo tenía mucho miedo de preguntarle si seguía escribiendo, tenía miedo que me dijera que no. Y el pibe me dice, ¿y sabe algo? Sigo escribiendo poesía. ¿Y qué decís en las poesías, César? Hablo del norte olvidado y hablo de la droga como se está metiendo acá para que no se meta más. Así que vamos a hacer una película sobre César, porque César es uno del 1.400.000 pibes que siguen laburando hoy en la Argentina para tratar de empatarle al fin de semana, ni siquiera para empatarle al fin de mes. Resistencia, denuncia, esperanza y poesía. Tal vez sea César la síntesis de aquello que quería Carl Sagan cuando decían: sigan a los poetas, abracen a los chicos. Gente, que la pase muy bien. Hasta el fin de semana que viene. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Sabemos gambetear para ahuyentar la muerte.